Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este episodio, que es un crossover junto a Eduardo Collado del podcast A Ratos Podcast y de su podcast Eduardo Collado y con Majosan, que vino el otro día a Madrid y bueno, nos fuimos a visitar a Eduardo Collado, que tuvo la gran amabilidad de enseñarnos su puesto de trabajo y recibirnos en sus oficinas, y pasamos una tarde totalmente agradable y apasionante. Si no conocéis cualquiera de los podcasts, que seguro que sí, pues ya sabéis, ya estáis tardando en suscribiros. Bueno, y pues como parte de la tarde, pues sacamos nuestras grabadoras y empezamos a grabar un audio, pues divagando de todo un poco, tecnología, fotografía, audio, de todo un poco. Así que una agradable charla de más de una hora que, bueno, os voy a poner. Los primeros minutos, hasta el minuto 20 más o menos, está grabado con mi grabadora de 8 euros y un micrófono de 1 euro. Entonces el audio es lamentable, digamos, ¿vale? Pero así podéis ver lo que es una grabadora mala o de juguete prácticamente junto a una grabadora profesional. Después, el audio está grabado con una Zoom 4 profesional, con un micrófono estéreo profesional y con un lavalier acoplado. He cogido el audio estéreo, ¿vale? Y para que veáis la diferencia entre una grabación y otra. Como os digo, la diferencia es apreciable. Así que sin más, os dejo con este crossover de A Ratos Podcast y de Naseros. Espero que os guste y, bueno, pues ya sabéis, podéis visitar mi página web, fotocarloscastillo.com, la de Eduardo Collado, Tecnocrática, y bueno, la de Majosan, Naseros. Así que, sin más, os dejamos con esta charla y quiero agradecer tanto a Majosan como a Eduardo su amabilidad, su amistad y, sobre todo, haber pasado un día tan, tan agradable. Sí, sí. No sé, Carlos. Ah, y graba, y además puede grabar... ¿Puedes grabar los dos micros y además coger el ambiente por aquí? Sí, puedes esto, de hecho, esto lo utilizan para cine, para grabar cine. Sí. Entonces, puedes meter los dos micros que graba independientemente cada canal. Claro, bien, y bien. Luego, además, puedes grabar por aquí o puedes grabar por aquí. Puedes grabar cuatro pistas a la vez. Aquí que pone 4CH, 4 channel, es porque puedes grabar 4 canales a la vez. Y puedes directamente desde aquí editar. A ver, enseñándole. Y aparte, tiene funciones de puerta de enlace y todo. Tú puedes decirle que empiece a grabar a partir de tal frecuencia, que estas te las cortes, estas las frecuencias altas, las bajas. Y te corta para que no haya la puerta de ruido y todo la eso. La puerta de ruido te la genera él. Necesito eso. No lo quiero, pero lo necesito. Yo sí lo necesito. Entonces, eso tú puedes decirle, pues eso, la puerta de ruido, pues, oye, a partir de tantos decibelios empiezas a grabar. Mi voz no es para tanto, ¿eh? ¿Sabes? Es más, tiene que también le puedes decir, tú lo dejas y cuando no. Cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a hablar, que empiece a grabar. Y, o sea, a mí lo que pasa es que yo la veo un poco grande esta. Es grandota, estoy pero. Estoy viendo la. A mí la que me gusta, porque yo no necesito todo esto realmente, ¿vale? Yo tampoco, pero. La H1. La H1, la he visto, la usan muchos compañeros. La H1 me gusta mucho. Yo la H1 la estuve mirando, pero esta. Y luego la Olympus, la 4, la L4N, que es chiquitita también. Pero es que estos micros son súper buenos. Sí. Pues yo es que, ¿sabes lo que pasa? Que ya. Todo me pasa por preguntarle a Oliver Navani. Claro, pero. Y le pregunté. Yo, es que encima él tiene una que es un modelo aún superior a esta. Y estuve mirando y dije, me la pillé. Sí. Y yo grababa. Tuve para grabar en una SD. Sí, claro. Sí, sí, y yo grababa con este micro. Y este micro. Ah, el problema. Ese no está mal tampoco, ¿eh? Y yo este micro me lo compré. Sí. Para grabar. Con el móvil. Con el iPhone, ¿vale? Pero en el momento que este ya no tiene. Ya. Ya está. Pero luego aquí. No puedes irte por detrás. Tampoco puedes porque. No, lo necesitas con este. Y necesitas uno que sea. De todas maneras, en Android, cualquier duplicador que te saca audio del jack te vale. En iPhone funcionan nada. O sea, ya lo sé. Todos los que he probado no funcionan ninguno. En Android funcionan todos. Y la historia está en que me he comprado este micro porque grabo aquí los vídeos. Solo he grabado el último vídeo, ¿vale? pero cuando me llegue la cámara nueva, como la cámara nueva tiene... Cuando me llegue la cámara que tiene... Ah, vale, conectas eso. Si quieres enviaré también el micro, que si quieres también. No, conectas eso y ya está. Y entonces tienes un audio muy limpio y una imagen 4K. Sí. Entonces en el podcast en que te he dicho yo de los paisajes sonoros, también me parece cojonudo. Y yo te digo, yo el otro día en el Jarama estuve haciendo fotos, disfrutando, y estuve tomando un montón de audios, porque para me parece ideal que para un podcast del motor como el mío haya de fondo, poner de fondo, estás de vez en cuando. Sí. Y entonces ahora me dedico a grabar lluvia. Sí. Me dedico a grabar viento. Sí. Me dedico a grabar cosas. Me dedico a seguir a boda. ¿Sabes? Con esto, que es muy discretito, ¿sabes? Sí. No me ocupa nada. O con este. Y pues he grabado. Entonces me parece. Yo me he pedido para según claro. Qué cosas. Entonces, a uno de esos algún día se mete conmigo, me lo dices que yo no lo sé. Ha escuchado. No, ojalá, mira, si se meten es que te escuchan, o sea, que claro. Bien. Ha escuchado el tuyo y, claro, critica eso, ¿no? Que ahora, para que los podcasts vuelvan a la naturalidad que han perdido. Sí, sí, que tienes que. Tienes que meter cosas. Como que eso antes, grababas en la calle, no tenías que meter. Pero lo que no es por volver a la naturalidad que han tenido. Es porque a lo mejor yo quiero grabar con un micro que se me oiga de puta madre, pero quiero que parezca que estoy en una cafetería. Claro, claro. Que lo hago así, que no es lo mismo que irme a un bar a grabar, porque en un bar yo no puedo grabar bien, coño. No, claro, es lo mismo. Y además no controlas el volumen del... Claro, no es lo mismo, efectivamente. A mí lo que me sale muy mal en los podcasts es... Por ejemplo, tú escuchas mucho a Locutor.co por lo que dices. Bueno, a ver, mucho. Yo dejé de escuchar porque lo escuchaba alguna vez. ¿Qué tal? Pero, hola, buenas. Pero a mí lo que sabe muy malo es gente que está grabando un podcast. Sí. Y que lo graba andando por la calle, pero es que entra en una panadería, pide el pan, ¿qué? Y dices, tío, pues a cierto punto tiene su parte de gracia. A mí eso me gusta, pero solamente... Por ejemplo, voy a hacer un experimento de para que ahí parezca que estoy dentro de mi cabeza. Entonces, claro, sí, por ejemplo, tú y yo, eso que ibas el otro día con el sonido este, como si tú estuvieras escuchando tú realmente. Pero ya explica lo que es. Sí, yo pero, digo claro, que de diario... Pero yo te estoy diciendo que de diario, tú... yo imagínate que grabo, pues como hace Lémica, yendo todos los días andando al trabajo. Dejo el coche y una vez que dejo el coche, pues si tengo 5 minutos andando del trabajo, aprovecho. Y además aprovecho para entrar y comprarme el pan para almorzar. Coño, no puedes todo el día decir, una barra de pan, ¿cómo la quieres? ¿Tostado sin tostar? No, tostada, muchas gracias. Un momento. Pues está. Yo he oído a podcast de Yugi Gashi. Sí. Y es que me gustan, o sea, no me gustan. Vale, es mucho mejor cuando grabas en el estudio, pero... Pero muy y otra cosa, naturalidad, porque para mí el podcast tiene su, es una quitecilla que sí, te mato. Sí, pero luego además también depende de la temática del podcast. Yo, por ejemplo, algunos podcasts tengo que hacer un guión, son cosas muy técnicas, y es que si no me llevas un orden, empiezas a divagar. Pero no se tiene que notar que lo haces. Sí, claro. Sí. O sea, yo, por ejemplo, leyendo soy malísimo, y se me nota muchísimo. Yo es que no leo. Muy guionizado, porque siempre llevo un pequeño guión para no perderme, ¿no? Te voy a enseñar. Yo leo. ¿Sabes? Bueno, pero a mí se me nota muchísimo porque. Yo te voy a enseñar. Y mentalmente leo muy rápido, pero no soy capaz cuando yo lo te voy a enseñar el guión y ahora mismo cuando vea el guión, Eduardo me va a echar de aquí. Bueno, ya te va a echar porque tienes una Es el único. Porque no pesa. Porque no, que todos aquí te llevan más. Yo soy el único que me mantengo. Con un pegatina, como si tuvieras un 15 años, sí, ¿eh? Sí, soy un tío joven. Mira, no soy un troll, tengo del este, del tal, tengo de todo. Ay, no, gracias, pegatina, listo. Tengo a George. Pero cuando me escuchan cuatro. Yo no he hecho. ¿A qué haces? Pegatinas con mi cara, en serio. Somos locos. No os asustéis. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? No os asustéis. Ah, bueno, sí, que es que tú vas a hacer mapas mentales, que es que sois patalaos, tío. No, pero es que esto es como cuando empieza la película de Star Wars que no llega nunca al final. Pero es que tú haces mapas mentales, que yo es una yo cosa que jamás lo entiendo. Lo más rápido que hay. Es como los que con 40 años usan aplicaciones de para sus finanzas. Digo, si con 40 años no sabes las finanzas que tienes, tío, estás muy mal. ¿Esto cómo lo estructuras en un guión si no es con un mapa mental? Pues lo escribes. No, porque a mí no me gusta escribir, porque entonces sí que se nota que es. No, pero yo creo que... Pero eso como lo estás viendo, mientras estás hablando. Pues así, tal cual. Bueno, hombre, haciendo zoom y dándole para abajo. ¿Y esto que haces ahora de ponerte la cámara mirándote a los ojos? ¡Hasta luego! ¿Cómo lo haces? Es el móvil. Pues, a ver, los dos últimos que he grabado ha sido a pelo. ¿Te quedas? Es que era para decirle que si se iba, que no le voy a hacer aquí quedarse. Es que me apoyo, jamás de quedarse aquí haciendo el palito que está solo en la oficina. Pues los dos últimos los he grabado a pelo, yo mirando a cámara y ahí sí que no tenía guión ni tenía nada. pero el que voy a publicar, que es este, con toda especificación... No, que te preguntaba si te quedabas o si te ibas a ir ahora. No, me quedo hasta las 8. Vale, vale, era eso, digo, que si toma la tuya, la tengo en el... Ahora te la doy, la tengo en el... Y bueno... La tengo en el abrigo. Vale, no, si no, luego ya me la das. Sí, por eso. No, porque no. No dejo de ver la oficina abierta. Bueno, da igual, que se van a llevar unos Macs. Para lo que vale un Mac. Este es el Zoom. Sí, no, no es el Zoom. No, el Samsung. Este el Samsung. Mira qué grabadora de audio. Este es la pasada. Uy, eso sí que es pro. A que te gusta, ¿eh? Sí, sí. Y este es el micro. Y un micro de verdad. Mira, un micro de verdad. Esto lo hace el micro de solapa, pero luego activa XLR para... Yo necesito una de estas, Javi. Ni siempre es esto del poco. Yo conecto por el mundo. Yo igual. Yo creo que la empresa debería tener un detalle conmigo, ¿eh? Ah, bueno, pues... Creo que tú estás en una posición más aventajada, ¿verdad? No sé, la empresa te regala la grabadora y la mujer te regala el micro. No, con la grabadora me vale. No, ¿y cómo justificamos la...? No podemos justificar la grabadora. Luego sí, uno se va a contar la... Yo no soy... Y para... A ti los elementos de... A ti los contratos de manera verbal. No, Macu me corta las piernas o me hace dinero en una cosa de estas. Bueno, otra cosa es que es, yo creo que mi suerte. Tú hablas con Macu. No, me pega, yo no tengo huevos. Luego me diría que. No tengo huevos. ¿Sabes que Macu no es muy buena? Sí, será muy buena, pero a mí no me deja gastarme el dinero. No me deja comprarme juguetes. No me deja comprarme nada. O sea, tus podcast lo grabas con el... No, yo tengo un Rode... Ah, vale. Tengo un Rode Podcaster, que es como el de, pero es dinámico. Y lo grabo con ese... No, también grabo con esto mucho. Esto lo pongo hacia arriba y ya está. De hecho, ahora iba a grabar con vosotros, aunque no lo supiera. Está guay, porque tiene cardioide con menos 10. Sí, eso es lo que explicaste el otro día. Es una maravilla. Este lo compré en Refurbish. Yo soy muy fan del Refurbish. Es como un de mercadillos... Pero digitalmente, ¿vale? Y sin saber lo que te vas a encontrar. Y sin saber lo que te vas a encontrar. El otro día me llegaron los casters y es una auténtica mierda, ¿vale? Este es nuevo, ¿no? Este, bueno, me lo compré hace un tiempo, pero como estoy enfermo y no me muero. Ya, me muero mucho. Entonces me lo pongo aquí y este está súper guay. Y lo que hago es que me abro directamente la Audacity y grabas. Y grabo. Y últimamente estoy grabando los podcasts así, en vivo. Edito a la vez que lo grabo. ¿Cómo que edito a la vez que lo grabo? Voy grabando desde la Audacity y paro. Sigo leyendo, o me equivoco, borro eso y tal. Yo lo grabo todo del tirón. A mí es que escucharme mi voz me resulta duro. Yo lo grabo del tirón solo. Yo grabo mucho más. Sí, pero que la mía. Yo lo grabo todo del tirón. Y esto lo que hago, esto lo dejas así en medio de la mesa y ya está. Pues ¿cómo está este? ¿Cómo voy a hacer yo? Mira. Pues no. ¿Por qué estás aplicando el volumen? Ah, porque hay un abierto micro al lado, creo. Sí, este. Pero no debe ser por eso, ¿no? Sí. Sí, ¿es por eso? Espera, aquí ya está. Se pone aquí. No, lo que voy a hacer es poner los auriculares. Es que tengo el volumen muy alto, creo. Sí. Ay, qué os mío. Esto no me va a pasar nunca todavía. ¿Será que estás mal? Tú eres de Naceros, ¿no? Sí, yo soy más cosas. Estás mala. Le pedí a otro fotógrafo, ¿no? Y él tiene un podcast, pero de coche, de fotografía. Ah, bueno. Tiene Ultrafoto, tiene un podcast que se llama Reflex Podcast, por lo has cambiado 100 veces de nombre. No, Reflex Podcast ya se ha quedado Reflex Podcast. El cuarto oscuro sonaba muy bien. No, el cuarto oscuro, para mí el cuarto oscuro es de fotografía, y luego resulta que donde los reyes hacen ciertas cosas y lo tuve que cambiar. Y luego uno que llama Historia, claro. ¿De fotografía eso? El cuarto oscuro, para no mí. No sabía que tenía nada que ver con la fotografía. Para mí el cuarto oscuro. Es el oscuro. Y hubo una época que tenía para Twitter un nick, para Telegram otro. Para Facebook, otro. O sea, tenía un nick distinto para eso, cada cosa. Joder, unifica. ¿Y eso por qué se lo hace? Joder, unifica. Unifica. Bueno, te digo que se llamaba El Cuarto Oscuro, pero porque era donde se revelaba la carrera de toda la vida. Sí, que no. Y de repente. Pero cualquiera de. Me empezaron a mandar mensajes de ciertas personas, pero si yo entendía yo de fotografía lo que quieras. Directamente entendía. Digo, hombre, yo de fotografía toda la vida. Tú entiendes, pero ¿de qué? ¿No? Que si entiendes, ¿pero de qué? ¿Sabes? Que esto, que... Tenías que haber dicho, no sabes cómo, muy profundamente. Que decían, ¿y este tal año es suficientemente? Digo, depende, ¿para qué? Yo no lo veo. A ver, hay una confusión. Estamos hablando de tele, estamos hablando de cosas distintas. Si hablamos de diámetros, estamos hablando exactamente, entonces tuve que cambiar el nombre y me cambié la reflexión casi. Porque el juntativo del cuarto oscuro se empezaba fatal y luego empezaba con el cachondeo estos y... A ver, si yo te pongo el mute, a ver, si me pongo el micrófono. No, que no, si yo soy equipo de aficionados y luego. Ah, espera. Estoy el que no, que no, que no, que estoy puesto. No de niños y ya. Pero creo que el problema era otro. Pues no, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? Bueno, yo voy a mirar los niveles. A ver. Sí, voy mirando niveles y. Oye, firmar un autógrafo, José. No te quejo las ganas, tío. No soy nadie. Que lo pide un montón de gente. No, hombre, sí. En el AVE, a toda la vez firmando autógrafos, cuando se monta. A Marcelino y Iglesias, que han ido con el Marcelino. En el AVE se pone en el vagón número 6, tenemos a Josa. Este año he venido con Marcelino y Iglesias, y el año pasado al evento de Sinology vine con Echenique. ¿Echenique? El Echenique, antes de que os lo mandáramos aquí a Madrid, os lo llamáramos. ¿Qué ibais echando la carrera? Que va, iba cajando el teléfono en su silla, cabrón. Y como eras un poco batería, que está jodido. Este me suena esa voz. Ah, estaba grabando ya. Estoy probando. Estoy probando. Bueno, yo los niveles los tengo bien. Y es que estoy muy bien de nivel. Yo tengo mucho nivel. ¿Seguro? Seguro, seguro. Bueno, el nivel está bien si lo pongo aquí. Ponlo en alto. Porque. A ver, esto. A ver, un momento, silencio, a ver. Este ergómetro este se mueve mucho y no sé por qué. Por el aire acondicionado. ¿Tú crees? Sí. Está muy sensible, a ver si has perdido la sensibilidad máxima ese. Espera. ¿Qué va? Pero si esto está al mínimo, tío. Yo le voy a subir aquí la ganancia. Bájale la entrada del audio. Del micro. Por el aire acondicionado, la ganancia. Vale. Diga 33. Vale. Y claro, dependiendo de donde lo ponga el micrófono, sí, de una manera o sí, de otra. Porque este en teoría es de solapa. Se la robó a solapa. Pero eso no es de solapa, es un omnidireccional y estos no. Este es omnidireccional y este no. Omni, por eso. Yo también he puesto un omnidireccional. Porque este en teoría lo que debería hacer ahora es quitarle el XLR, sí, y dejarlo aquí de pie y se grabaría. Ahí ya está. ¿Sabes? Lo que pasa es que me hace ilusión grabar con el omnidireccional porque ahora tengo esto por un lado, una pista por aquí y otra pista por aquí independientes. Claro. Con volúmenes independientes porque los hombres usamos equipo de verdad. Yo estoy utilizando un PC, no más. Claro. Bueno, ya estamos. Yo me estoy tomando un té. Ah, pues, mira, eso sí lo puedo hacer. Para hacer una fiesta. Yo tenía un chaleco, José tenía un chaleco. No, lo que voy a hacer es, claro. Así. Vale, a ver cómo van los volúmenes. Vale, va bien. ¿Ves? Eso también es más seria que la mía, hombre. Eso es una Sony. Bueno, este es del Carrefour. Lo que no voy a dar play para grabar. Yo tengo una Sony de esas también cruzadas, pero... No me termina de convencer. Bueno, voy a grabar con el Samsung y con la Sony. Sí, y lo voy a hacer es enchufar el portátil. Porque esto, como no es un Mac, no dura eternamente. Bueno, los Mac tampoco, no te creas, ¿eh? No, pero esto es drogado. Además, los Mac buenos están acabando porque ya hace tanto que se murió Steve que los que sacan ahora son todos una patata, no empana. Mira, yo... ¿Tiene misión? Le quitaron el... ¿Cómo se llama? La tecla escape. Eso para los que utilizamos el Mi es bastante importante. Porque usamos la tecla escape para todo. No podemos usar la cifra de escape porque nos la han quitado. Porque dejar el Mac es el escape. Sabina decía quién me ha robado el mes de abril, quién me ha robado, claro, la tecla. Es que los maqueros no tienen miedo a nada y no oyen. No, pues es que ahora no hace falta la tecla. Es que ahora han hecho el edificio circular para que nadie se escape de allí porque la gente quiere huir. Entonces, vale. Tiene todo un sentido. Claro. Tiene dimensión. Yo tengo una Sony de esas también cruzadas, pero no me termina de convencer. Bueno. Voy a grabar con el Samsung y con la Sony. Sí, y lo voy a hacer es enchufar el portátil. Porque esto, como no es un Mac, no dura eternamente. Bueno, los Mac tampoco, no te creas, ¿eh? No, pero este es duro. Además, los Mac buenos están acabando porque ya hace tanto que se murió Steve que los que sacan ahora son todos una patata, no empana. Mira, yo... Tin dimisión. Les quitaron el... ¿Cómo se llama? La tecla escape. Que eso para los que utilizamos el Wii es bastante importante. Porque usamos la tecla escape para todo. Y no podemos usar la tecla escape porque nos la han quitado. Porque dejar en Mac es escape. Si Sabina decía quién me ha robado el mes de abril, es quién me ha robado, o sea, la tecla escape. Es que los maqueros no tienen miedo a nada y no huyen. No, por es eso que ahora, no les hace falta la tecla es escape. Es que ahora han hecho el edificio circular para que nadie se escape de allí, porque la gente quiere huir. Entonces, vale, tiene todo un sentido. Claro. Tiene dimensión. Bueno, a ver, estamos sentados en una mesa. Yo estoy tomando el té, ¿queréis más café? No, yo estoy bien. ¿Tú yo también. Tú estás bien. Estoy bien. Y somos tres podcasters. Y hay proyectos de podcaster. Proyectos de podcasters. Y estamos grabando cuatro versiones del mismo audio ahora mismo en el centro de la mesa. Si me permitís, voy a hacer una foto y la voy a subir al grupo de Telegram. Así para que la gente pueda saber que tenemos algún tipo de problema. Bueno, ¿os presentáis? Bueno, pues yo soy Mac Hosan de Naseros y hemos venido a hacer una visita a Eduardo y a ver las instalaciones y bueno, pues aquí estamos, grabando un podcast aprovechando que he venido a Madrid. Y yo soy Carlos Castillo de Isto Racing y de Reflex Podcast y hemos venido pues a ver a Eduardo y a ver cómo dice que aquí todo es seguro. Ya veo que con cuatro grabadoras este podcast tiene que estar bien grabado. Sonará en estéreo, seguro. Bueno, en cuadrafónico. En cuadrafónico. Más que cuadrafónico va a ser esto. En 8D de este, ¿no? Que ha salido ahora. Por lo menos. Pues ahora mismo estamos en Madrid. Ha venido Majosan a Madrid. Sí. Ha venido a un evento de Synology. De Synology. Pero al final hemos acabado los tres aguerridos guerreros del podcasting sentados en una mesa alrededor de cuatro grabadoras y de tres cafés. Para charlar un poquito sobre tecnología, podcasting, qué coño, sobre lo que se nos ocurra en los próximos minutos. ¿Y qué os parece el ir por la calle con esto? Hombre, yo con la mía voy sin problemas porque es muy discreta. Es muy discreta. Eso sí, cuando la gente te ve hablando solo... Y no estás con un teléfono móvil como una tostada aquí hablándole, te ve raro. Yo eso lo he solucionado. Yo cuando grabo por la calle, grabo en la grabadora, esta grabadora pequeñita. ¿Y sabes lo que hago? Le conecto un micrófono pequeñito, un lavalier, y lo pongo en el móvil. Y lo que hago es acercarme el móvil a la cara con el lavalier puesto al lado del móvil. Entonces yo realmente le estoy hablando al lavalier, pero la gente se cree que le estoy hablando al móvil, al WhatsApp, que es lo que hace la gente. Claro. Y cuela, sí, en serio, ¿eh? Porque te das cuenta, si le vas hablando al móvil como un teléfono normal, la gente te mira raro, ¿no? Dice, este es antiguo, ¿sabes? Sí. En cambio, tienes que, como si fuera una tostada que te vas a comer ahí. ¿Sabes? Sí. Que como te chocas con un teléfono ahora, te quedas sin piños, pero es lo normal ahora. Entonces, yo cuando voy grabando por la calle, que lo hago bastante a menudo, aunque no suelo subir muchos podcasts a veces, porque se oyen así en la respiración a veces, y a veces, pues no sé. Paisajes sonoros. Ahora sí, ahora pero está ahora está de moda. Para no robar la espontaneidad del podcasting. Pero es cierto que no sé, que te mira raro eso, porque como vas hablando como solo. Yo también, luego, por ejemplo, para esta grabadora le pongo a veces una nariz de payaso. ¿Sabes? Una nariz de payaso. Sí. Porque te diste cuenta que cuando ya, lo grababas en la claro, nariz la gente te miraba. Exactamente, una como esto, pero en nariz de payaso. Entonces le metes ahí y ya pues tienes para... Haz una foto para subirla al grupo, si no la gente no sabe de lo que estamos hablando. Esto realmente... Es como la esponjilla que llevan los micrófonos de la... Exactamente. Es una esponjilla que le puse una gomita por fuera, como del pollo, y una por dentro de la... como la de la ropa. Exactamente. Y me lo hice para ponerle una caperuza a la grabadora. ¿Por qué? Pues porque encontré la caperuza, pero costaba más dinero que la grabadora. Y entonces me parecía un poco absurdo. Así que cogí una caperuza de un micro que tenía por casa, cogí las tijeras y empecé a construir esto. Pues nada, yo utilicé narices de payaso, que sabéis que en las bodas está muy de moda. Así que siempre tengo alguna nariz de payaso por casa. Sí, porque en las despedidas de las bodas está de moda poner otros accesorios. Con otras formas. Pero en las bodas está muy de moda, por ejemplo, ya no dar regalo a los invitados. Entonces, ¿no? Ese, no, no ese, ahora ya no. Eso todavía se lleva, pero lo más moderno, lo más cool Y también yo lo veo lo más lógico, es ese dinero que te vas a gastar, que son 100, 150 euros, 200 euros, en ese regalo que nadie usa y que acabas perdiendo en los bolsillos o en el coche o te acabas estorbando, pues ese dinero en nombre de los invitados o de los novios lo donas a una ONG, ¿no? Normalmente eso es, pues, y muchas pues te regalan, aparte de la tarjetita y diciendo que los novios han donado en tu nombre tanta cantidad de dinero, pues te suelen regalar una nariz de payaso que es pues en representaciones, entonces siempre hay por ahí narices de payaso. Entonces dije, mira, esto es ideal pues para el micro. Un cortavientos. ¿Y las gafas estas gigantescas que dan ahora también? Sí, pero eso son para el fotocall, eso es otra cosa. Eso ya, si es que las bodas han cambiado mucho, de lo que casisteis vosotros ahora es un mundo. Yo en mi sí. ¿Sabéis qué dimos en mi boda? En mi dejo, perdón, estoy con la tos. Madre mía. Me fui a 2 días antes de casarme, me acerqué al Carrefour. Seguramente entonces se llamaba Prica, porque hace mucho tiempo. Y compré unas cajitas de bombones, esas de la caja roja. Habría como 100 cajitas de bombones y me las llevé todas. Y lo que hice fue repartir cajitas de bombones a la gente. Y te dice la verdad, se los comieron todos. Claro, es que el bombón es una cosa que no puede dejar de estropear. Me gusta. Claro. Pues yo soy más oso que todo eso porque yo nunca he grabado en la calle. Nunca. ¿Por qué? Porque yo voy del trabajo a casi de casa al trabajo siempre en coche porque está a 20 kilómetros. Entonces, no he probado nunca, bueno, una vez hice una prueba en un viaje que hice ya largo a Valencia de grabar con el teléfono y me salió mal porque me equivoqué, claro, conduciendo, le di a grabar y bueno, dejé el teléfono mal y se oyó mal. Y luego es que yo básicamente por la calle pues es para ir a comprar a sitios cercanos, cosas así, es poco trayecto y nunca me ha dado por grabar ningún podcast. Entonces yo todos los podcasts, de momento, todos los que he grabado ha sido siempre en casa. Y siempre, generalmente, por la noche o por la mañana muy temprano. Es decir, a las 5 de la mañana cuando no hay ruidos o a las 11 de la noche o a las 12 cuando está todo el mundo en la cama. ¿Y no será que cuando sales a la calle te puedes encontrar con vecinos y da vergüenza? No, es que no. ¿Son trayectos cortos? No. No, porque yo para eso sí que siempre me he dado igual lo que piensen de mí. He sido en ese aspecto que me da igual. Como si tuviera que grabar un podcast con la nariz de payaso, pero puesta en la nariz. Entonces yo en eso sí que no soy nada mirado. Pero es que no se ha dado nunca la circunstancia. Es eso, entonces siempre he grabado en casa, en relativamente buenas condiciones. Pues no sé, yo sí que he grabado en cualquier sitio. Lo que pasa es que yo grabo mucho, pero nunca lo subo. Hoy he venido, por ejemplo, grabando en el tren. Estaba, pues eso, quejándome de la vida. Y como quejarte de la vida a otros, pues al final es molestarles y amagarles un poquito, pues me he quejado a la grabadora y se lo he contado, ahí estará grabado seguramente. Pero esos audios los guardas. A veces sí, a veces no, sí. No, es bonito tener un archivo. Tengo audios, por ejemplo, tengo un audio que le tengo mucho cariño, de mi hijo cuando era pequeñito. Ahí contando unas historias más raras. Sí, los guardo, sí, algunos no, porque hay cosas que es mejor olvidar. Sí, pero por ejemplo, porque todo esto, ¿cuándo empezasteis en el podcasting? ¿De escucha o de podcaster? De podcaster. Yo de podcaster, uy, lo tendría que mirar. No hace tanto. Estás mintiendo. 3 años, una cosa así. Estás mintiendo. ¿Y tú? Yo hace poco también. Estás mintiendo. Bueno. ¿No habéis grabado nunca de pequeño, de niños, con una grabadora y un micrófono? No. ¿Con vuestros hermanos? Yo no, porque no tenía. Yo vivía en un pueblo. Uy, esto suena así muy de abuelo, cebolleta, pero es que es verdad. Yo vivía en un pueblo y venía un cura a enseñarnos música. Yo empecé a estudiar música pues de muy, muy, muy pequeñito. Entonces, no sé si habéis estudiado vosotros música, pero hay una cosa que son los dictados y para el solfeo y tal. Entonces todo eso lo grabábamos en una grabadora de cintas. Claro. Y entonces lo grabábamos cantando y tal. Jolín, esto luego, qué chungo, ¿no? Te lo he dicho ahora. A mí, claro, ese es el inicio del podcasting. Realmente, ¿a quién no ha jugado eso? Y luego escucharse y ver lo raro que suena tu voz. Sí, suena muy raro. Sí. Y imitar a los presentadores, porque claro, en aquel momento la tecnología era una cosa muy, muy rara para los niños de nuestra época. Muy rudimentaria. Muy rudimentaria, ¿no? Sí. Y eso era un juguete, fíjate qué tontería, hoy día le das a un niño una grabadora y te la tira en la cabeza, prácticamente. Pero en aquella época, y te pasaba las tardes intentando imitar a los presentadores de la radio, haciendo programas de radio, grabándose en una cinta de cassette, sobre otra, Eso en el fondo es el principio del podcasting. Sí. Eso sí, sí. Sí. Creo, sí. Se sí? podría mirar así. Y eso en los 70 ya lo hacíamos. Yo por lo menos, yo soy del 73. Sí. Tal cual, la verdad es que sí. Yo tenía mi padre unos años fue taxista y tenía un micrófono en el radiocasete del taxi, que tú podías hablar al micrófono y sonaba por los altavoces del taxi, del coche. Pero no grababa, directamente era para hablar. Salimos. A ver. Es que estoy grabando una foto, esto así ya directamente. Ay. Eduardo está haciendo una foto para el grupo en el estudio, en la salita. Bueno, ¿en qué estamos? Es la, os diría que es la sala de reuniones, pero no puedo decir eso porque como tenemos un micro apoyado encima de un salero, realmente es donde comemos. Es el micro más salado de todo Aragón ahora mismo. Sí. Es el Saragón. De sal, la goza. Y yodada la sal, ¿eh? Sí, como que yodaba. Yo. El otro día, bueno, ahora volvemos a eso, pero el otro día descubrí una cosa que ponía: sal baja en sodio. No, sal sin sodio. ¿Y eso cómo se hace? Es cloruro sódico. Sal sin sodio, ¿vale? No ponía bajo en sodio, sino sin sodio. Claro, yo un máster de la química no soy, ¿no? Pero me pareció un poco extraño, ¿vale? Así que me puse a leer un poquito y era cloruro de potasio. Sí. En vez de cloruro de sodio, era cloruro de potasio. ¿Que debe ser igual de malo? Seguramente, no sé. No, es distinto, son iones distintos, son sales realmente, pero... ¿Pero sirve para los filetes o no? Yo es que no sabía que ni, o sea, ni que eso era comestible. Pues lo venden en el Mercadona, creo. No, o sea, es más, no tiene ni por qué ser salado. O sea, no cuando sé. Lo venden como sal, supongo que será salado, pero yo nunca me ha dado, cuando he estudiado química en la carrera, nunca me ha dado por probar las cosas que preparaba. Bueno, que yo estudié ingeniería industrial, no química, eléctrica, pero bueno. Tú sabes que los ingenieros industriales es en todo y para todo, ¿no? Sí. Y muchísimos directivos de muchísimas empresas son ingenieros industriales, empresas de cualquier sector. No tiene por qué ser relacionado con nada industrial. ¿Y presidente del gobierno? Ah, no, no. No, esos bueno, no, igual sí que tiene un máster en ingeniería, bueno, como ahora. Seguro, bueno. Como ahora no cuesta nada. Qué malo sois. Eso. Ahora igual, sois. Yo qué sé, licenciado, hombre, en ingeniería, en astronauta. Bueno, que el astronauta ya lo tiene también. El astronauta sí lo es, sí. Hombre, si no es ingeniero ese. Y arquitecto, si no se ha hecho un chale en la luna. No, hombre, a ver, puede ser informático, que todo significa que vas a tener una vida miserable y que te van a pagar una porquería. Pues anda, que de fotógrafo. ¿Y que pues vas a arreglar? De cual, amigo. Vámonos, dejemos aquí al líder este, y nos que nos mantenga, ¿eh? Que nos mantenga. Bueno, nos ha tenido que pagar la comida. Es verdad, hay que decirlo aquí. Majosal ha invitado a la comida, señores. Tú fíjate si, qué mal estaré. Qué mal nos habrá visto, ¿eh? Sí, porque es la obra buena del día. Los he visto un poco escuálidos, que claro, estaban pálidos sin comer. Digo, bueno, les voy a invitar a comer, por lo menos hoy han comido. Es que estábamos sin comer aquí. Estábamos de mal comer. Y estaba buena la comida, hay que decirlo, estaba buena. Sí, ¿sabes lo bueno que tiene? Que estaba bastante cerca. Bueno, estaba cerca, estaba justo debajo de donde estamos ahora mismo. O sea, más cerca no hay nada. A ver, vamos a ver qué dicen aquí. Dicen que sin cervezas no hay podcast, ¿qué opináis? Bueno, es que... En parte tienen razón. Pero yo es que no tomo alcohol. ¿Sabes qué podíamos haber hecho? Es que tengo que volver a Zaragoza y no puedo beber porque si no, no puedo conducir el AVE. Podíamos haber transmitido esto en streaming. Sí. Hombre, por hecho de banda aquí no será. Podríamos hacerlo. Lo que pasa es que si lo hago, no sé si seguiré grabando aquí. Bueno, voy a continuar en el otro. Vamos a ver. Prueba, a ver. Esto va a ser... No sé yo si vas a tener ancho de banda, ¿eh? Sí, para sí. Cosas. Vamos, ahora no, poca coña, yo creo que aquí podemos... Esto va a ser como cuando estamos en el Sky y tenemos que apagar las cámaras, claro, porque... Porque no lo da de sí. No da de sí, o cuando se te actualizaba... Yo eso lo sigo haciendo. ¿O a quién era el que se actualizaba el NAS mientras estábamos en el directo y...? No, a mí el Skype. En el Skype. El Skype. Sí, se ponía a hacer la copia de seguridad en el NAS, en el no sé qué. No, y no, se... yo los NAS, las copias de seguridad las hago muy tarde. Y se le caía, ¿no? Se le caía toda la conexión. Bueno, chicos, os informo que estamos haciendo streaming de esto ahora mismo. Esto está saliendo en la radio. Esto ahora mismo está saliendo. Sí, me parece la hostia. Chicos, estamos en streaming en... Vamos a probar. ¿Esto lo habéis hecho alguna vez? No. Bueno, en la pelea no salimos en directo todos los episodios. Sí, pero casi de repente sobre la marcha. No, sobre la marcha, ¿no? Y esto... Ajá. Así que ¿por dónde lo vas a transmitir? ¿Por Telegram? Por Livecast. Por Livecast. Madre mía, tú sabes. En esa página hay un chat. Y aquí también. Bueno, pues ahora poquito a poco me imagino que a lo mejor va entrando al algún friki. Tú sabes que si ahora mismo te escuchan los de Prisa, les estarías robando el pan de sus niños que ellos emiten en directo. Sí, y encima y estoy emitiendo sin carnet y sin licencia. Madre mía. Esto es terrible. Nos van a venir aquí a cerrar el chiringo. No, oye, el otro día hizo un directo los de la Unión Podcastera. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Yo tenía el carnet de podcaster, pero me salté un semáforo y me lo quitaron. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Me quitaron los puntos y bueno, me tendré que volver a sacar el carnet de podcaster, ahora que parece que hay que tener carnet. Hay que tener carnet. A mí se me ocurrió grabar en estéreo la voz y también me lo quitaron. ¿En estéreo? ¿Por qué lo de grabar en estéreo la voz? Porque como eres amateur, hasta que aprendes a pase de golpes. Pues si no vale para nada. Para nada, claro. Sí, yo eso lo averigüé, claro, dicen, si te están hablando, de cara, ¿no? Entonces, ¿por qué grabas en estéreo? ¿Voy por la derecha y por la izquierda lo mismo? Hombre, hay muchos programas de radio que son en estéreo, sí, pero porque tienen invitados y porque... Claro, pero el micro en sí, por el que tú hablas, es en mono. Pero se puede falsear. Claro. Sí. Tú puedes falsear retrasando las... Sí, en un lado con el otro. En un lado con el otro, y eso en tampoco... segundos, pero vamos, pero... Lo no que tú dices es cierto en el resto del mundo, menos en España. El Homo Hispanicus... escucha más por un lado que por otro siempre. Siempre a uno le entra más lo que le entra por la derecha y a otro por la izquierda. Dependiendo. Y también hay muchos que según entra sale, Sí. Uy, algunos que no se les queda nada. O sea, entra y no se les queda. No sale nada porque no se les queda nada. Bueno, hay gente que son auténticos cracks de eso, A ver, voy a ver si hay alguien conectado ahora mismo, lo cual pero ponlo también. Pues sí, hay alguien conectado. Pero no son horas, dile que está conectado, o es funcionario. Sí, claro, está... claro. Aún es verdad que hoy es laborable, yo ya no sé ni en qué día estoy. Trabajo tantos días que no sé nunca. Estoy de ser autónomo muy mal. Pero, ¿cómo eres autónomo? ¿Cómo te dejas? Ya ves, alguno tiene que levantar España. Sí, y vas a ser tú. Me han dicho que te van a poner los impuestos guays. Sí. Yo tengo una empresa, tengo como autónomo y me van a subir por los dos sitios. Por la parte de empresa y por parte de autónomo. O sea, por la derecha y por la izquierda. ¿Qué decís que es en este? Encima eres administrador, con lo cual encima pagas el plus ese encima maravilloso. Encima soy administrador de la empresa también, por lo cual voy a pagar por todo. ¿Cuál es tu tweet? Tu Twitter. El mío, arroba fotocarloscas. Fotocarlos. Es ultrafoto. Eso, no. Ya te tengo. Y el mío como Macjosa. Sí. No pongas el de Nasser. Porque pon el de Macjosa. El de Istorra. Claro, pon el de Macjosa. Claro. Hombre, podría ponerlo por Macjosa, no por Naseros. Pero esto es más cosa de Macjosa, ¿no? Sí. ¡Hala! Ahí lo tenemos. Y esto lo estoy poniendo por todas partes. A mí no me ha llegado. Por si alguien desea. Me ha mencionado Eduardo Collado. ¿Qué será este? ¿Qué será? A ver, será. Le voy a dar al retweet. Madre mía. Esto, la verdad es que me parece sorprendente. El que le ha robado el nombre. Supongo que se estará oyendo. No lo he probado, pero digo yo que se estará oyendo. El que le ha robado el nombre del podcast al ministro presidiario. Es que yo ahora le daría, pero se acoplarán los micros. Le voy a reproducir, se acoplarán. No te preocupes, tú dale, a ver si se oye. Entonces, pues se está oyendo bien. Sí, que se oye. Con un delay de un par de segundos, una cosa así. Sí, pero se oye. Bueno, pues está bien. Esto está bien. ¿No lo habéis hecho nunca? No. Agarra y decir, venga, así, al aire, en pelotas, sin piedad. Incluso puedo poner música de fondo si queréis. Bueno, que luego viene las GAE, ya lo que nos faltaba. No, hombre, no, pero tengo música sin derechos de autor. Ah, sí, música libre. Sí, música libre. ¡Viva el podcasting libre! ¡Viva el podcasting! Sí, sí. Mira, ya he puesto música libre de fondo. Ahora mismo estamos funcionando con música libre de fondo. Con un autopato de estos para que te baje el... Veo que tienes el mix super petado, ¿eh? El mix es el mínimo que hay que usar. Yo grabo siempre con esto. Sí, sí. Y a mí me lo descubriste tú. Es maravilloso. Y la verdad es que desde que lo uso... Para muchas cosas sí lo uso. Es maravilloso. Es una cosa maravillosa. Ay, mira, esto está siendo divertido. Mira, ahí... Hola, se han conectado aquí gente. Uno con Apple Core Media, Macintosh tal, otro con un Mozilla 5.1 con Linux. Bueno, tenemos... Ese viene de tu parte. De momento, el de Mac viene de mi parte y de Carlos, y el de Linux de tu parte. Seguramente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Autopato, mira, es un maravilloso Slimbook lo que está conectado. El autopato es el autoduc. Mientras yo estoy hablando, la música baja el volumen. Mira, ahora me callo y la música subirá. ¿Ha subido? Bueno, espero que sí. Pues es eso. El Slimbook es el ordenador con Linux que se puede maquear, ¿sabes? Sí. Que se puede maquear. ¿Cómo se puede maquear? Se puede hacer Hackintosh con él. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no lo sabía. Tú sabes que el mejor Mac portátil que te puedes comprar hoy día es el Slimbook o el de Xiaomi. O el de Xiaomi. Ah, no tenía ni idea. Sí. Tú fíjate si estaban mal los maqueros, ¿eh? Joder. Porque tienen el hardware más compatible. Claro. Ah, bueno, claro. Es que eso y es... Si el hardware no es compatible, es muy complicado. Se puede hacer, pero bueno, hay que andar... Y si lo rompes, te puedes comprar otro y aún te sale más barato que comprarte uno original. Y hasta te cubrirá la garantía. Posiblemente. Claro. Por aquí nos está diciendo Alejandro que sí. Y hubo la época en la que muchos linuxeros utilizaban ordenadores de Apple porque eran de muy buena calidad, les quitaban el sistema operativo o ponían un sistema dual y les ponían un Linux. Linux Torvald siempre ha utilizado Macs. ¿Sí? Ah, no, sí, tenía, siempre. No tenía ni idea, pero era antes o después de insultar a la gente. Sería antes de lo de Factory Nvidia. Y además es que el nombre Linux Torvald con Macs sería más Torvalds y no quedaría muy bien. Entonces se puso Linux Torvalds porque, pero claro. Pero yo he visto muchas fotos de conferencias de Linux, sí, cuando los ordenadores de Apple tenían la manzana que se encendía con una habitación o una sala medio oscuras con un montón de manzanas. Y cuando luego veías una foto desde el lado contrario, se veían que eran sistemas operativos de Linux. No sé, la verdad es que los Macs, hasta que hasta hace poco que tenía la tecla escape, eran unas máquinas espectaculares. A ver, eran unas máquinas espectaculares para todo aquel que no conociera un ThinkPad. Y eran los ThinkPad, bueno, lo bueno es que los IBM, los ThinkPad y IBM eran una vez para trabajar. Eso sí. Apple nunca, desde que mató mi Mac Pro, el que yo tengo, no ha vuelto a tener una máquina realmente de trabajo, porque ¿cuál dices? Los grandotes, aquellos sólidos, que no se rompían ni para atrás, ¿no? Que te podías sentar encima de ellos, usarlos como quisieras. Es el que tengo ahora, que es triste que el mejor ordenador que te puedes comprar hoy día de Mac fuera uno de esos de segunda mano, ¿sabes? Tú fíjate lo mal que estamos los de Mac. Y que son muy antiguos. Y son, bueno, el de 2012 es el más moderno, ¿no? Pero le da mil vueltas al siguiente que sacaron de 2013, al famoso Papelera, sí, que no es nada ampliable, todo lo tienes encima de la mesa como tira como por cacharros, y te tienes que conectar discos, tienes que ser todos por Thunderbolt, cuando el otro día Stone metió una caja perfectamente, una caja muy de Apple, las cosas como son, porque en aquella época, hoy día, el mundo gaming ha evolucionado todo el tema de PC muchísimo, y hoy tienes cajas muy buenas pero eso era una auténtica estación de trabajo para trabajar. Y hoy día te compras un MacBook Pro de 4.000 euros mínimo para trabajar con... Y tienes un equipo que tiene problemas de temperatura. Pero eso lo han solucionado, ¿eh? Porque no, eso lo tenía aquí Adrián y creo que ya lo tenía. El thermal throttling, que es lo que se llama ese problema, lo han solventado bastante, porque tuvieron un fallo en la configuración por el número de núcleos, pero sigue teniendo problemas porque quieres miniaturizar todo tanto, pero al final esos procesadores generan calor y de alguna manera hay que sacar ese calor. Y cuando está todo tan oprimido, no tienen buena disipación de calor. Sea Mac o sea el sistema operativo. Los profesionales queremos, o sea, lo hemos visto en tu CPD. Sí. Cuando necesitas, o sea, un servidor no es bonito. A mí me gusta. Sí, pero que no es una cosa... Hombre, a mí también me gusta el forro tecnológico. Claro, que no es una cosa así plateadita. No se le exige que sea bonito. No, ¿vale? No es la cualidad. Y eso los ThinkPad lo tenían siempre. O sea, el IBM con los ThinkPad siempre lo tuvo claro, ¿no? Y las estaciones de trabajo de IBM, ¿verdad? Pues como el Mac. Y eso Apple, pues se lo olvidó. No sé por qué. O sea, realmente... Y empezó a llamar Pro a... máquinas que en el fondo tú y yo sabemos más cosas, aunque no son tan pro, ¿sabes? Y ya cualquiera, pues eso. Entonces, en cambio sí tienen precio pro, que es lo sorprendente, ¿sabes? O sea, es lo que a mí me fastidia. Porque sigue vistiendo mucho. Mira, yo hace poco me compré para el trabajo un coche de segunda mano, fui a un taller y bueno, pues vi el coche, me gustó, y cuando subimos a hacer los papeles tenía un iMac en la mesa, no concesionario, el del taller. Y le digo, anda, eres maquero, ¿te gustan las cosas de Apple? Dice, no me gusta nada este ordenador, no me aclaro. me dice, no me aclaro. Digo, hombre, ¿para qué lo usas? Y dice, no, no, si solo utilizo Windows, solo utilizaba, pues eso, la ofimática de Windows, utilizaba el Excel y el Word. Digo, ¿y algo más? Dice, no, no, solo uso eso. Digo, ¿y entonces para qué te compras un Mac? Dice, hombre, es que viste mucho. Y era un taller. O sea, era el típico taller mugriento, que entrabas a una oficina llena de papeles con el tío lleno de grasa. Y la pantalla enorme. Y había un iMac. Porque si por lo menos viste en un despacho o en una notaría, pues dices, bueno, tiene sentido, ¿no? Va a hacer lo mismo que con un Windows, pero bueno, da más imagen de marca al tener un ordenador bonito, plateado, pero era un taller. Y hemos llegado a eso. Entonces, Apple ha llegado a eso. Claro. Y pierde usuarios pro, pero por cada usuario pro que pierde, gana 5 de estos. Es porque es cool tener un Mac. Es que, vamos a ver, pro... Vamos a, como siempre se publicó en mi programa, en mi podcast de fotografía, pero no es el fotógrafo, no la máquina. Me mola eso. Me ha gustado. Es el que lo usa, eso está. Me ha gustado. Pro es la persona, el otro es una herramienta. Entonces, puede ser pro una cosa que no sea pro. Es decir, este micrófono. Es muy malo. En mis manos es muy malo. Pero este micrófono, en manos de Carlos Herrera, es un micrófono pro. Bueno, creo que no, ¿eh? No, sigue siendo la misma mierda de micrófono, ¿vale? No, a ver, sí que pero la voz sale grave. Es una herramienta. Entonces, hemos pasado a denominar profesional a las herramientas y no al profesional que trabaja con esa herramienta. Entonces, con los ordenadores pasa esto. O sea, yo hace poco os lo contaba en Apelianos que llegué a mi antigua universidad y la sala que antiguamente era la sala Mac hoy es una sala de Lenovo, de estaciones de trabajo Lenovo, que era la sala donde se hacía todo el audiovisual. ¿Y ahora es cuando lo hacen con Lenovo? Con estaciones de trabajo Lenovo, para vídeo, sobre todo para vídeo. ¿Con Windows? Claro, para vídeo, porque ahora para vídeo utilizan o Premiere o Resolve, claro, porque Final Cut sé que empezó a quedar atrás por el tema de los ordenadores, por las chorradas que empezó a hacer Apple, y confundió profesional con imagen. Y en cambio llegas ahora a una gestoría donde tienes... Sí, y hay mucho Mac. Y tienes toda la sala de Mac. Sí. ¿Sabes? Y esos también son profesionales, porque están trabajando para ser... Pero Apple cambió eso. O no lo supo ver, o bueno, no sé... Lo que pasa es que yo, en el sector profesional, lo que veo es que la tecnología se ha abaratado mucho y hay mucho prosumer, que es distinto. Entonces, antes estaba, en el tema tuyo de fotografía, gente con equipos muy caros, tanto en cámaras como en hardware para procesar esas imágenes, junto pues con cámaras muy malas, con aficionados. Pero ahora las cámaras buenas han bajado de precio, que alguien con afición, se las puede comprar, se puede comprar un ordenador relativamente potente, puede hacer fotos resultonas, es alguien que es aficionado un poco con nivel alto, pero no deja de ser aficionado, no vive de la fotografía, y sin embargo muchas veces tiene equipos de nivel profesional, claro. Porque el equipo profesional ha bajado de precio, y eso lo llevamos a cualquier sector. Entonces, la barrera entre el profesional y el aficionado ha cambiado mucho. Chicos, acaba de entrar Eduardo. Me acaba de decir Tomás que teníamos aquí un Mac en la oficina. Y es este, ¿qué os parece? Es un servidor de Apple enracable. ¿De qué año? Tomás, no sé si estás escuchando y nos puedes decir de qué año es esto. Pero no sé si tendrá alguna pegatina o algo. Ay, esto pesa un quintal. Pero, a ver, ¿detrás tiene alguna pegatina? Estamos ahora mismo con un servidor de Apple, ¿eh? Pero un servidor auténtico. ¿Eh? Servidor con forma de rack de bandeja enracable. Sí, de la época de Steve Jobs. Dice Tomás que del 98, seguramente. Vale. Y aquí se metían los discos, ¿veis? Y se sacaban de la. Que ya tiene aquí sus FireWire. Sí, con sus FireWire, sí. Y mirad lo bueno, esto de aquí. A ver, del 2002, dice Tomás. Tiras y aquí tienes los discos. Esto es como mi Mac Pro. Sí. ¿De qué capacidad es el disco? Sí. Bueno, a ver. No, lo digo porque casi por la capacidad. Son de 70 gigas. Aquí tienes. 60. 60. Sí, pues sí que será de ese año. Mira, más o menos. Sí. Aquí tienes la manzanita. Y los discos son oficiales. Sí, sí, son unos Seagate. Unos Seagate, Barracuda tal, y con la manzanita puesta. A ver, voy a hacer una foto. Sí, 60 gigas. trasero de frente, que se vea bien. ¿Podemos encender la luz si supiera no, dónde está no la luz? Es, falta, es un iPhone, claro, todavía. A ver, todo es casi, según Tomás. Bueno, aquí tenemos un Mac, este era Pro, ¿no? Sí. Sí, claro. A que ya no hace esas cosas Mac. Apple, no, ya no. No, pero tú fíjate, es un servidor del año 2002, ¿no? 2002. Tú fíjate el diseño Apple, ¿eh? Sí. Hombre, a ver, pero es un servidor que parece un servidor y es un servidor. Hombre, sí, tiene el diseñito este del CD, sí, por ejemplo. Es así, muy fashion, muy chulo. Lo que no sé es el nombre, para que la gente lo pueda buscar en internet. Así detrás pone el nombre de esto, porque eso tendrá un nombre, ¿no? A ver. Bueno, pues es un servidor de Apple formato pizza, así alargado. Esto no esperabas encontrarlo, ¿eh? No, y la tarjeta de red... Pues será una... ¿Una 10-100? Será una, no, bueno... ¿O será ya gigabit? Será gigabit, me imagino. Sí, seguramente será gigabit, sí, en esa época, sí. Voy a dejar esto en algún sitio para poderme sentar. Yo también. ¡Oh! ¡Ay, toma por saco el escasi! ¡Madre mía! El Seagate ese se va al suelo. Bueno, y voy a enviar... A ver, voy a hacer una foto para que la gente vea que el disco no es un disco normal. No, espera, que enciendo la luz. Bueno, espera, que casi la foto, hazla tú y la subes al Telegram, para que se vea, que no es una conexión SATA. Espera, que algo he hecho mal, a ver, que al caerse el teléfono, ahora. Vale, ya está. Vale, yo encontré la luz también, ya tenemos luz. Se hizo la luz. Se hizo la luz, efectivamente. ¿Y por qué lo guardáis ahí, ocupando espacio? Bueno, también hay alguna, había una Ultra 5 también, si no recuerdo, y hay más cosas así históricas. ¿Por qué? Pues porque en esta santa casa, las oficinas de Tecnocrática, tenemos una costumbre de almacenar cosas... que son los nostálgicos. Nostalgia, efectivamente, aquí lo dice Tomás. Es nostalgia, ¿vale? Porque aquí lo podemos llamar nostalgia y en nuestras casas sería denominado mierda. Sí. Entonces por eso es mejor que acabe aquí. Porque aquí no te ponen las maletas en la puerta. No. En casa sí, a mí no sé cómo no me lo han hecho aún, con todo lo que tengo metido. Todo llena, no te preocupes. Pues sí, yo me iría al CPD, que se está fresquito abajo. ¿El sí, CPD? Está fresquito. Bueno, temperatura sí. Constante. Claro. ¿Qué os ha parecido el CPD? A mí me ha gustado. ¿Armarios negros? ¿Muchos? Me ha impresionado el nivel de calidad. ¿De calidad? Sí. ¿De qué? ¿De? Pues las instalaciones. Ah, sí, está bien. Está guapo. Como está todo enracado, pero con su mucho sentido, ¿no? O sea, todas las líneas de alimentación. No me ha parecido algo que se vaya montando sobre la marcha, ¿no? Es el típico no, de. No. Se va ampliando. No. Un nivel 4. Bueno, oye, nunca había estado en uno de ellos y la verdad es que es curioso, ¿no? O sea, ver realmente cómo funciona las entrañas de internet, digamos. Y además la gente tiene que saber que no es como lo que se ve en las fotos de granjas de servidores de Apple o de Google, que es una nave enorme con muchos metros cuadrados, sino que es eso, pero dividido en alturas. Es como si fuera un piso con varias alturas, un edificio de viviendas. Pero que cada piso pues está lleno de, cada vivienda llena de servidores. También son te salas. Digo que esto Ángel de Yugi con dos Raspberry y el ese que tenías ahí para tirar, sí. Te monta uno muy similar, ¿eh? Igualito, sí. No, hombre, Ángel sí, Ángel lo llenaría de Raspberry. Una de las cosas que estuvimos aquí mirando era coger una placa y llenarlo de Raspberries. A ver, ¿hasta dónde puedes llegar? Bueno, no, simplemente porque se puede. Pero, bueno, no... Pero no, eso idea, sí no. Que se puede hacer en la versión moderna, bueno, ni tan moderna porque también está medio descontinuado ya, pero sí que venden bandejas sí. Para alojar Mac Minis y lo que acaba... Lo de los Macs, sí, y lo sí que eso tenía es, nombre y todo. Claro, sí. Eso por ejemplo, los de... De Carlos hacía mucho y hay empresas que siguen vendiendo esas bandejas para tú en una bandeja tipo pizza como la que acaba de enseñarnos Eduardo, pues en vez de tener un servidor pues metes ahí 4, 5, 6 Mac Minis y es lo mismo, en la misma bandeja se interconectan y tienes para enracar en una sala de servidores. Uh-huh. Es el mismo concepto, no es lo mismo porque son cosas distintas, pero bueno, pero eso tendría sentido si los Mac Minis estuvieran actualizados. Y si Apple tuviera el server. Y si tuviera el server, que ya lo ha matado. Yo no entiendo por qué los mataron. Porque ahora prima el dinero. Todo que no tiene una rentabilidad lo mata. Pero los servidores, ya te digo, yo que los de Supermicro ganan dinero, los de Dell ganan dinero. Sí, pero yo creo. Sí, pero es otro tipo de servidor. Pero ahora, comparado con el iPhone. No, yo. Mi razonamiento, aunque vaya a parecer como sectario porque tengo NASeros, yo creo que eso tenía sentido cuando no existían los NAS. Entonces, los NAS como los tenemos ahora, con la potencia y el precio que tienen ahora, entonces, ahora mismo, pues tú te compras un NAS y en un NAS pues tienes todas las funciones que tenías antes en un Mac Mini. Pero los NAS están muertos, ¿no? No te lo digo, sí, en serio, sí. No. En el momento, en cuanto habéis estado hablando abajo sobre las redes de 10 GB y todas estas cosas, eso va a matar a los NAS. No, no, yo tengo un NAS de 10 GB en casa. ¿Qué sentido tiene? No, a ver. ¿Qué sentido tiene? Son cosas distintas. Sí, pero una cosa para una sala de servidores, no. Un CPD, y otra cosa es un, por ejemplo, un despacho de arquitectos o. Sí, pero. Algo así, que ahí necesitan un servidor relativamente potente, pero no van a poner armarios, a tirar cables. Sí, pero vamos a un usuario mediano, ¿vale? Mm. Bueno, pequeño, digamos. El usuario típico, tipo de un NAS de dos bahías, el normal, una de estos. En el momento que las redes empiezan a ir con una velocidad decente, bien, tienes la nube. Y contra eso no vas a poder. Son cosas distintas. No vas a poder, porque el precio de almacenamiento en la nube cada vez va más para abajo. Una cosa es la velocidad que tienes tú dentro de tu casa, y otra cosa, o sea, la LAN, la red 10G sería la LAN, la red interna local, y otra cosa es la velocidad de subida de acceso a internet, que eso es otra cosa muy diferente. Yo ahora mismo puedo tener en mi casa una red de 10G interna, donde transmito. O transfiero. Sí, hay gente entre los equipos. Los equipos, y luego para subir, si tengo 200 megas o 300 o 500 de subida. Ojo, pero aunque ahora no voy a explicarlo porque son cosas distintas y no me voy a meter en cosas técnicas, pero no es igual porque de esto Eduardo sabe mucho más que yo. Están la distancia que tienes al servidor, a la nube, tienes que tener en cuenta lo que se llama la ventana. O sea, son cosas distintas. Por eso en su día ya dije que no era lo mismo tener una página web alojada en un NAS en tu casa que tendrá igual un CPD. Pues eso te digo, que igual que no tiene sentido hoy día tener una página web en tu casa, no sé, que sea la de equipo de fútbol, como tú dices, ¿sí? No tiene ningún sentido por todo lo que sabemos de ataques, de latencia, de estabilidad, mil cosas. Sí. Yo creo que para el pequeño usuario de NAS, en cuanto más va aumentando el ancho de banda que nos ofrecen las compañías, más fácil es el acceso a la red y el precio del almacenamiento en la nube va bajando progresivamente, tener para ese usuario particular un NAS. No, te voy a decir por qué. Porque a la misma velocidad que va subiendo la velocidad de acceso a internet, va a ir subiendo la velocidad de acceso en la red local. Cuando dentro de un par de años, bueno, más de un par de años, es que hay que tener en cuenta que ahora mismo lo máximo que hay es una velocidad de subida en una red gigabit, ¿vale? Es decir, tú ahora lo máximo que hay son 1000 megasimétricos, sí, según qué compañías. Y han ido subiendo 100 simétricos, 200, 300, 500 y 1000. Pero el siguiente paso es muy complicado porque tienen que cambiar mucho la tecnología. Es decir, dar el salto de los 1000 hacia arriba hay que cambiar muchas cosas. Pero ya solo con 1000 es más que suficiente. Yo creo que es más suficiente. Es más que suficiente, claro, pero luego cuando ese salto se dé, estarán las redes de 10G dentro de tu casa, ¿vale? Sí, sí, a ver, sí, no, yo son entiendo, cosas distintas. Os entiendo a los dos, lo que pasa es que creo que estamos hablando de cosas un poco diferentes. Es que son cosas distintas, evidentemente. ¿La gente necesita un NAS en casa? Pues yo la gente normal no. Yo creo que no. No, la gente normal no. Porque la gente normal, ¿qué es lo que necesita almacenar? La gente normal lo que necesita almacenar, ¿qué es? Pues las fotos. Las fotos del móvil, pues, lo que la gente almacena. Sí, evidentemente. Las pelis que se han bajado de internet y la música que se han bajado. Que cada vez menos, porque cada vez menos, Netflix, los HBOs, cada vez menos. Claro, efectivamente, cada vez menos. Eso es. Y luego sí, luego hay gente que sí, que tiene sus requerimientos de almacenamiento, tal, no sé qué, perfecto. Pero la gente normal, ¿no? La gente normal lo que quiere es una conexión y ya está. Para dejarlo en un servidor externo. Sí. Y se agarran y se contratan. O uno, un cloud no sé dónde, o un Google no sé qué. O un OneDrive. O OneDrive sí, tal, sí, sí. O lo que sea. La nube famosa. Pero, claro, y es que tengo otra manera de pensar. O sea, yo, de hecho, prácticamente no tengo nada en la nube. Lo tengo todo en mi NAS en mi casa, que replico contra otro NAS en otro sitio, en otra ubicación. Y es que a mí no me gusta depender de las nubes públicas. Claro. Y mis fotos, mis documentos de trabajo, mis cosas las tengo así. Entonces, en la nube no tengo prácticamente nada. Yo mis fotos no las subo ni siquiera a Apple. O sea, yo no utilizo el servicio de copiar de seguridad de Apple de las fotos, mucho menos el de Google, el de Amazon también tengo Amazon Prime y también lo tengo gratis y tampoco lo utilizo. Yo tenía Amazon Prime. Y no lo tengo. Vale, yo tenía Amazon Prime y yo hacía la copia, pues, es decir, yo soy un usuario, digamos, profesional bajo, ¿vale? Mis requerimientos de almacenamiento, yo suelo gastar al año unos 4 o 5 teras, ¿vale? De almacenamiento. No está mal, para perfil, como lo has dicho, bajo. Sí, profesional bajo. ¿Teras? 4 teras, 4 o 5 teras. La gente no consume 4 teras. No, por eso te digo. Pero es que son fotos de fotógrafo claro, sí, profesional que tienen muchas fotos. Pero entonces, 4 teras son... Yo siempre me lo he planteado, ¿me merece la pena un NAS o no? No, ahora mismo a mí no. Por ejemplo, yo lo que tengo son 3 copias de seguridad, ¿vale? Uh-huh. Entonces... La suerte o eso es que la mayoría de mis clientes no son recurrentes, es decir, cuando estamos hablando de una cosa cliente empresa, que también tengo, es distinto de cliente boda, ¿vale? Normalmente tú haces una boda al cliente, le entregas sus fotos y esas fotos tú guardas durante un año esa copia de seguridad que tienes que tener por ley, ¿no? Uh-huh. Y después pues la destruyes. Entonces, durante ese año yo tengo mi copia en local y mi copia por si acaso en seguridad, en la nube. Deslocalizada y tal, la suelo tener por triplicado porque soy un poco maniático, ¿vale? Tengo 2 en casa y luego la otra fuera. Pero claro, yo no tengo que necesidad a recurrir a esa copia de la nube constantemente. O sea, yo la subo ahí, almacenamiento definitivo, ¿no? Se llama. Sí, se queda. Se queda, por si acaso, por seguridad, ¿sabes? Y no tengo que depender, bueno, a lo mejor dentro de 5 años, imagínate, viene esa persona que ha perdido sus fotos o que ha tenido cualquier tragedia tecnológica y ha perdido sus fotos, pues ahí las tengo, toma, yo no le voy a cobrar más por acceder a sus fotos, son sus fotos, yo las tengo, toma, te las mando, o me las descargo, las metemos en un pincho y te las llevas. Entonces no tengo esa necesidad, como tú, de tener intercomunicados los equipos constantemente trabajando. Yo cuando hago una boda, llego a mi casa, la vuelco en mi Mac, ¿vale? En mi Mac, automáticamente, en el momento que estoy haciendo esa carpeta, la está copiando en otro disco duro. Y ese disco duro está conectado con una nube que automáticamente lo está replicando, ¿vale? Entonces... Luego pero yo... sincronamente, o sea, te da igual lo que tarde. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso se copiará y punto. Se copiará y punto. Tardará 2 horas, tardará 3 horas. Entonces, tres, cuando días. Claro, yo, 500 megas que sean a ver, yo para una boda solo unos 100 gigas de fotografías, para que te hagas una idea, ¿vale? Entre 100 y 150 gigas de fotografía. Entonces, a lo mejor se tira 2 días haciendo la copia de seguridad. ¿Vale? Pues vale. Me da igual, o sea, está ahí. Yo las fotos no las trabajo, o sea, no las trabajo nada más llegar a la boda. Vale, tengo trabajos atrasados y luego pues eso tiene un tiempo. Para mí no es necesario un NAS, entiéndeme, no tengo esa necesidad de porque los archivos si tengo que hacer ahí los tengo aquí en local y por replicado, o sea, no hay ese problema. Claro. Entonces, te digo que yo soy un profesional de perfil bajo en ese aspecto, porque no tengo que recurrir a esa copia constantemente. Si YouTube me tuviera que luego bajar esos 150 gigas de la nube para trabajar y luego volver a subirlos. Ahora te voy a poner un caso dentro de tu sector, algo parecido, que es, tú vas a hacer un reportaje fotográfico y además, como muchos fotógrafos, con su parte de vídeo, y tú, como es tu caso real, pues estás tú con tu mujer y los dos os dediquéis a hacer las fotos y luego a editar y a hacer lo que haya que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo te propongo un sistema distinto, que es... Tú llegas a casa y vuelcas las fotos, no al ordenador, los vuelcas al NAS. Uh-huh. El NAS exactamente lo mismo, el NAS está sincronizado con otro NAS, con la nube, y va haciendo la replicación a la nube, por lo cual sigue siendo lo mismo que hasta ahora. Con una diferencia, tú llegas a casa y dices, venga, vamos a editar ya las fotos. Yo, por lo que me has contado, tienes un primer flujo de trabajo que de las 7, 8, 9, 10 mil fotos que haces en una boda, haces un primer filtrado viendo todas, a ver cuál te gusta, cuál no, y desechas las que sean, uh-huh, y te quedas por de las 10.000 en 3.000, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si tú eso, las fotos en bruto las tienes en un NAS, podríais estar a la vez viéndolas tu mujer y tú. Foto que ves tú, foto que no ve tu mujer, porque sería como trabajar con el mismo ordenador los dos. Lo mismo que a lo mejor uno podría ir viendo fotos, tú vas seleccionando, las echas en una carpeta y luego, por ejemplo, tú te dedicas a ver fotos y de esas fotos que vas lanzando, separando otra carpeta o marcando con Lightroom o el flujo de trabajo que tengas, ya tu mujer sobre esas fotos las va procesando, haciendo su RAW, haciendo lo que sea. Lo mismo en vídeo, es decir, sí, yo lo que te estoy proponiendo es, el disco duro del ordenador no está en el ordenador, está en un NAS. Entonces, cuando estás hablando de fotos, vale, pues hasta cierto punto una red gigabit te lo da. Pero cuando estás hablando de vídeo 4K, ya no. Es decir, uno hace en edición de vídeo el modelado, otro hace el etalonaje, otro hace los efectos especiales, pero todos trabajan sobre el NAS. Claro. Y eso tú lo llevas a cualquier sector. Pero eso ya es otro nivel de profesional. Es que, pero por ejemplo, ahora llévatelo a un despacho de arquitectos que he dicho antes, con sí, varios de línea antes, con tal. Claro. Es decir, estamos trabajando en un proyecto que yo cojo un trabajo de delineación, yo estoy especializado en una cosa, cojo un fichero, lo trabajo, lo tengo que dejar en un sitio, pasárselo a mi compañero en un pendrive o dejárselo en un disco duro o subirlo. Es decir, en vez de ir esa información que vaya pasando de ordenador a ordenador, no, vamos a trabajar directamente contra un servidor que es un NAS, que además ese servidor, como me ocurre a mí, yo tengo que enviar un fichero a un cliente, tengo que enviar algo y básicamente funciona como trabajáis vosotros con un WeTransfer o con un Dropbox. Es decir, yo estoy trabajando en un fichero y conforme estoy trabajando con un fichero sin terminarlo o recién terminado, le doy acceso a ese fichero, a esa carpeta, se puede configurar de mil maneras, para que esa otra persona en remoto se descargue ese fichero o lo visione o haga lo que sea, ¿vale? Incluso se puede trabajar con diferentes sedes. Es decir, te da unas opciones de trabajo que tú aprovechas una velocidad gigabit o 10G o la velocidad que sea, vamos a poner que sea una velocidad gigabit de trabajo colaborativo dentro de tu flujo de trabajo en una oficina. ¿Vale? Sí. Y eso extrapólalo a lo que quieras, es decir, extrapólalo al hecho que te estoy hablando de mi propio trabajo o de mi propio caso, algo tan tonto como son los vídeos, ¿vale? De YouTube que yo hago. Yo a lo mejor me pongo a trabajar con el iMac, y claro, yo tengo el fichero de vídeo que estoy trabajando, editando lo que sea en el iMac. ¿Qué ocurre si ahora quiero trabajar con el MacBook Pro? Pues porque me quiero ir al comedor, me quiero ir a otro sitio, o por lo que sea, quiero trabajar con el MacBook Pro porque está el iMac haciendo lo que sea. Muy sencillo, si estoy trabajando directamente contra el NAS, lo único que tengo que hacer es con el MacBook Pro trabajar contra el NAS. Y a lo mejor no tengo que coger un fichero que es muy pesado de vídeo, lo que he trabajado, el fichero que tengo en bruto, cogerlo, pasármelo a través de AirDrop, de un pendrive como sea, al MacBook Pro, para a lo mejor trabajar 5 minutos, para, claro, ya he modificado ese fichero, para tener que volver a copiarlo o volverlo a pasar al iMac. Es decir, te evitas tener que transferir datos. Yo, mi disco duro, a día de hoy mis ordenadores son de muy poca capacidad, tengo medio vacíos, claro, porque el disco duro de mis ordenadores, y quien dice ordenadores... Pero para eso lo que tienes que tener es el catálogo de Final Cut en la nube, y por eso todos los equipos que se conectan a ese catálogo lo van modificando. Pero tú no vas a trabajar a la misma velocidad contra una nube con la latencia que tiene y con... Aquí está Eduardo, que lo podría explicar mejor que yo. La ventana y el tipo de flujo de datos son usos muy distintos. Tú valdría para que tú trabajes, terminas tu fichero, terminas tus 3.000 fotos que le entregas a tu cliente, y esas 3.000 fotos que ya las entregas, ya has terminado, las subes a un Dropbox, a un WeTransfer, a una nube, y le dices a tu cliente, oye, las fotos las tienes en esta dirección de Google Drive. Bueno, eso no se lo puedo decir yo a la mayoría de mis clientes porque no saben ni lo que... Claro, pero yo te estoy diciendo algo muy distinto, que es que mientras tú estás trabajando en esas fotos, que en tiempo real puedas verlas tu cliente. No vas a dejar que esté metiendo mano o viéndolas, pero si en vez de ser un cliente de una boda fuera de otra cosa que quiere ir viendo en tiempo real cómo evoluciona el proyecto, sí que tiene sentido. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, los NAS no son ni buenos ni malos. Los ordenadores buenos no son ni buenos ni malos. Depende para cada flujo de trabajo y para cada cosa. Igual que tener un CPD o como tener, pues eso, tener contratado un hosting. ¿Es bueno o es malo? No, depende cada cual de sus necesidades. Sin más, tan sencillo como eso. Es que son cosas diferentes, exacto. Una cosa es, tú por ejemplo hablas de NAS, pero estás pensando en un repositorio de información, sí. Un repositorio de ficheros. Tú estás pensando en el NAS como en una unidad de red. Sí, evidente. Es que es claro, eso. Claro. Estoy pensando en una tache de storage, claro, es una unidad de red. Exactamente. Entonces, claro, son cosas diferentes. Tú estás pensando en un disco externo que tú pinchas el USB y vuelcas ahí la información y punto. Y punto. Y se acabó, porque esa es la necesidad que tú tienes. Entonces, hablando de poder escribir directamente y trabajar ahí, pues, en un disco externo, que además tendrás tu RAID y tal, y te da más seguridad por si se te rompe uno de los discos y tal, que tiene sus ventajas. Y tiene sus snapshots y tiene sus historias. Claro, pero claro, en su caso, por ejemplo, estamos hablando de se me quema la oficina. Pues se te va a quemar la oficina y el NAS también. A ver, no es normal que se quemen las oficinas. Sí, sí, sí, sí. No es lo normal, ¿vale? Pero puede pasar. Y luego está el tema de las nubes, que decís vosotros, que es tener una cabina en un centro de datos, en un sitio remoto, o en otra oficina tuya, aunque tienes dos oficinas, y haces lo que es la replicación. Yo cuando hablo de cabinas, yo me estoy imaginando información. Pero información, ni fotos, ni ficheros, evidentemente, ni tal. Yo me imagino algo así como más abstracto. Ceros y unos. Ceros y unos. Entonces yo agarro y pienso en la famosa deduplicación. Tengo 300 personas accediendo y el fichero lo ha subido uno y en cuanto otro lo sube, digo, ese fichero no lo tengo, ya lo tengo, entonces ya no lo subo de nuevo. Que es cómo funciona el Google con los MP3 y tal. Este fichero ya lo tengo y le digo que ha subido muy rápido. Ha subido muy rápido, que va. Tu fichero lo ha subido, ya lo tiene. Y haces ese tipo de cosas. Entonces son necesidades diferentes. El NAS está guay. El copiar un NAS en otro, en sitios remotos, eso ya es una cosa un poco más así, que necesitas, bueno, pues es que son cosas diferentes, son cosas diferentes. Y las nubes famosas, como dice el dicho, nunca olvidéis que la nube no existe, es el ordenador de otro. Sí, sí. Sí, sí. Hoy hemos visto una nube. Hoy hemos visto allá abajo una borrasca, pero fina. No. Y había tormenta porque se veían muchas luces, muchos rayos. Había muchas luces, había muchas que se movían para todas partes. Efectivamente. Pero es eso, aquí teníamos también, no sé si seguiremos teniendo una unidad de red, que es un poco absurdo, porque tenemos aquí el CPDI y se guardan ahí las cosas. Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, funcionamos mucho, en vez de tener una unidad de red, tenemos un on-cloud que tenemos sincronizadas algunas cuentas de carpetas, por si nos queremos compartir algo. Súper cómodo, súper cómodo. Claro. Pero bueno, igual lo puedes hacer con otras cosas. Y si necesitas eso. Ahora, para fotos, en NAS, guay, perfecto. Para vídeo, bueno, se puede trabajar, pero un NAS de estos, un Synology, no te da el rendimiento para trabajar con esas condiciones. Para que varias personas accedan ahí a ficheros de 4K. Según como si, a ver, sí, pero acceda uno y que otro pero no te uno. Da, pero no te da un QNAP de 100 euros o de 200 no, euros. No, un QNAP de 100 euros no, por eso, o sea, la gente también tiene que ser consciente. Claro, tiene que ser el QNAP de este que cuesta 3.000 para arriba. Que estamos hablando de otras cosas, claro. Unas y procesadoras ya, en condiciones. Con una red en condiciones. Una red en condiciones. Porque el NAS va con su red. Claro, y tenemos que hablar de otro tipo de cosas. Pero ahora, por ejemplo, lo que el caso del vídeo es un caso más extremo, porque es muy extremo, en 4K el ancho de banda que hace falta para trabajar en tiempo real es muy alto. Y 1080, Y 1080, no, pero de 1080 al 4K hay mucha diferencia. Pero por ejemplo, el caso que te he dicho yo, pues de una notaría, una gestoría, un despacho de delineación, cosas así, cada vez se está haciendo más. ¿Por qué? Porque tú tienes todo centralizado en un NAS NAS o servidor, ¿vale? Me da igual. Sí, sí, da igual. O sea, un repositorio único. Ahí está. Yo llamo NAS a algo que es una caja, que es un servidor y tiene la potencia de un servidor normal, no los que hemos visto en sí, CPD, que es una caja que tú la pones encima de una mesa o la pones en una estantería, le conectas internet o le conectas red, y metes un cable Ethernet o dos o tres y ya lo tienes, sin tener que andar complicándote la vida con cosas raras. Y cada vez se está usando más eso, porque hoy en día es muy normal que los trabajos estén muy segmentados, que uno se dedica a una cosa, otro se dedica a otra, uno procesa una información, como estás diciendo tú, ceros y unos, me da igual que sea una contabilidad, que texto, que una foto, que un documento técnico, que un PDF. Entonces uno lo coge, lo trabaja, lo deja donde estaba, luego llega otro, coge ese documento, ese fichero, lo vuelve a modificar, y siempre todo el mundo trabaja sobre la última versión, sobre el último fichero. Que además un NAS se puede programar para que haga sus snapshots, para que si uno lo borra, para que si uno la caga por lo que sea, puedas tirar para atrás, pero de algo centralizado, no ordenador por ordenador, es decir, tiene sus ventajas. ¿Eso hace falta para un usuario muy básico? Pues para un usuario que tiene un teléfono, que hace dos fotos y que lo único que quiere es tener esas fotos, pues si algún día pierde el teléfono en la nube, pues con un Google Fotos, pues es verdad que le vale. Yo lo que me da es que va a volver todo el tema de los torrent, porque el año que viene va a haber un cambio muy grande y es que van a salir nuevas operadoras de streaming de vídeo. Ah, y se va a segmentar el mercado. Y se va a segmentar. Entonces, mucha gente decía, bueno, yo, pues mira, para no estar como estaba antes, complicándome la vida con los torrent, con tal, pues mira, me pago mi Netflix y ya está. Pero cuando el año que viene tengas Netflix, tengas HBO, tengas Amazon Prime, tengas la de Apple, tengas la de Disney, tengas, ¿entiendes? Entonces dirás, a ver, y es que ahora mi niña quiere ver La Sirenita y tengo que pagar la suscripción de Disney. A mí me gustan las películas de superhéroes y para ver la última de Marvel o de Disney tengo que pagar Disney. Pero es que además me gusta House of Cards y tengo que pagarme Netflix, y para el Juego de Tronos el HBO, y dices, yo no me puedo pagar cuatro, por lo cual dices, ¿qué hago? Absurdo. Pirateo. Pues ¿qué hago? No pago ninguna, me compro un NAS o directamente con el ordenador. Claro. Y lo que se hacía hace 5 años, a tirar de torrent. Entonces, ha habido una época hasta ahora que ha bajado mucho el tema de torrent, porque el streaming de vídeo estaba muy bien, pues porque no había una que tuviera todo, pero bueno, había pocos operadores. Pero en el momento que esto se va a segmentar tanto, vamos a volver a una guerra que la gente dirá, oye, fuera problemas. O sea, que volvemos al mundo de los ordenadores pequeñitos, en el salón, con el torrent funcionando a tope. Con una diferencia, que cuando estaba en pleno apogeo el torrent, eran redes lentas. Y ahora los torrents van a ir que vuelan. Porque tú ahora dirás, es que yo me pongo a descargar o me puedo automatizar en un NAS, lo que sea, y yo con mis 500 megas simétricos, esto vuela. Y vamos a volver ahí, y si no ya lo veráis. Vamos a volver por la segmentación. Mira, yo ahora me estoy acordando de un ordenador así pequeñito, yo que sé, un Slimbook One de estos. ¿Los habéis conocido? Sí, ¿cuál es? Son súper pequeñajos. Eso lo metes, le metes ahí el torrent, le conectas un par de discos externos, le pones un disco enorme dentro, y tienes una máquina que la puedes usar para currar y que lo puedes usar también para eso. Y además son máquinas ya que consumen muy poquito, no hace falta irte al rollo ese de la Raspberry Pi. Sí, y tampoco son muy caros. Y le puedes conectar el monitor. Muchos routers tienen su protocolo. Sí, también. Pero y le enganchas por el USB, hay un disco. Sí, en eso yo los routers, he manejado muchos routers, los he probado. Entonces, muchos routers, y más cuando son routers de gama media alta, llevan su gestor de torrent incorporado, pero los torrent manejan muchos streamings, manejan muchos ficheros, por decirlo de alguna manera, y consume mucho procesador. Aparte de que consume ancho de banda, consume mucho procesador y ralentiza mucho la red. Pero es que vosotros estáis muy atrasados, es que ya no hace falta bajarse el torrent, lo puedes ver a la vez que te lo bajas. Eso sí, pero eso también se va a acabar. Es maestría. Yo creo que eso le van a poner muchas. Es muy complicado ponerle puertas al campo, pero hay muchos países que lo han atajado mucho. La gente ya se tiene que complicar la vida con VPNs, con cosas raras, porque es que te cortan la conexión. O sea, Kodi, que me estás hablando de Kodi y de los addons de Kodi. Sí, es un Kodi, le están cerrando las... Kodi lo quieren prohibir. O sea, ahora hay una batalla en, a nivel europeo que quieren prohibir Kodi. Kodi lo tenía QNAP y ya no lo tiene precisamente por eso. A ver, si sale una sentencia diciéndote que te tienen que devolver el dinero de los impuestos de cuando firma la hipoteca y no la van a cumplir. Porque claro, es que es mucha pasta, pobres bancos. ¿Tú te crees que van a tener compasión con el Kodi? Si te acaban de chorizar, perdón, de... Iba a decir chorizar, quería decir sustraer... Estafa. Sustraer entre 3 y 4 mil euros por persona que tenga una hipoteca por en familia, este país. Por familia. Sí, o sea, a ver, por favor, ¿qué es esto? Sí, sí. Te lo voy a cortar cuando puedas. Claro, pero por ejemplo, los hace stream que... con el que vemos el fútbol, Fórmula 1 y cosas, contenidos que hoy día no se tiene mucho acceso aquí en España, pues... evidentemente es, sí, lo pueden cortar, evidentemente, pero bueno, cuando te cortan por un lado, accedes por otro. Pero eso, nosotros, yo siempre digo lo mismo, esas cosas nosotros somos muy frikis, sabemos cómo se hacen, casi seguro que el 90% de la gente que está escuchando esto pues es muy parecido a nosotros, sí. Y son frikis, pero no es la población, no es la media. Entonces mucha gente, tú le dices, no, es que las pues motos, el fútbol, lo puedes ver en, pues en directo, oye, sin pagar, y te dicen, ¿el qué? ¿Cómo? ¿Y eso cómo se hace? Si no lo podcast, sabes. Claro. En un podcast pueden ver carreras clásicas de las de toda la vida de Fórmula 1. Sí, se las contamos. Sí. No, pero que pues si no sabes esto, pues a pagar. Yo si supiera de leyes, no tendría que pagar a un abogado, por ejemplo. ¿Sabes? O sea... Sí, es sí. Que esto es así, o sea, yo sé que para mucha gente es duro, ¿no? Y ser el cuñado de la familia, como somos todos nosotros los que estamos... Sí, somos los cuñados de la familia, el que... Y como a ti te gustan los ordenadores, claro. Y roto la tostadora, mira, a ver, ¿sabes? Todo lleva electricidad, claro. Se mete un ordenador con una tostadora. Como... ¿Sí o no? Sí, es así. Totalmente. Cuando en cualquier otra profesión a nadie se le ocurre, yo qué sé, ¿sabes? Tú que eres taxista, llámame gratis al aeropuerto. Bueno, mira, tenemos un chat aquí que yo no le estoy haciendo mucho caso, pero está la gente escribiendo. A ver, lee. Parece que hay gente ahí conectada. Vamos a ver. Aquí dice hola, majos, dándole la tecla. Hoy en día, con todos los problemas de privacidad de las grandes compañías, quizá la mayor parte utilizan NAS y una nube privada por temas de privacidad. Sí, está volviendo cada vez más. Sí. Alex, hoy, dice que estamos emitiendo sin avisar y a traición. Sí. Es que ha sido sin preparar nada. Lo juro, y estábamos aquí sentados y ha sido sin preparar, de verdad. Sin alevosía. No volverá a pasar. No volverá a pasar hasta la próxima, por supuesto. Este ha sido top. Sí, es que hay gente aquí conectada en el chat. La verdad es que es la primera vez que veo gente. Yo no he mirado Twitter, a ver si hay. No lo sé. Más cosas. De los mejores. Aquí dice Javier: dice que ahora mismo baja con los torrents a 60-62 megabytes por segundo, gracias a los 600 simétricos de. No voy a decir la empresa, porque sería hacer publicidad. Sí, sí. Solo os voy a decir que ha pagado unos años de mi hipoteca. Películas de 4K en 50 gigas en un pispas. Claro, es que estamos llegando a eso. Claro. Y luego también, buenas, acabo de subarme. El otro día preguntaron si sabía arreglar una consola de audio solo por saber informática. Joder, la lavadora, es lo que haga falta. Claro. Mira, a mí una vez me preguntaron, oye, que tengo el ordenador mal, ¿me puedes echar una vista? Le miré el ordenador, le borré los virus, todo ese tipo de cosas. Y quien me lo pasó era enfermera, ¿vale? Y un día, pues me encuentro por la calle una infección en la boca bestial. Digo, ya, a ver si me puedes ver esto. Es que he pedido al dentista hace 3 días para ver si puedo ir de urgencias o qué. Y me dijo que no estaba en su horario laboral. Anda. Así que desde entonces he decidido que si alguien tiene un ordenador roto o tiene algún problema en su ordenador, pues que se pague tranquilamente... Lo que necesite, que evidentemente no voy a ser yo. Es que juegan con nuestros sentimientos. Sí. Y luego Top me ha puesto, mira la foto que te he enviado, y en la foto pone 191.123 gigabytes usados. Madre mía. 191 teras. ¿Pero eso es alguien que tiene un servidor en casa, un NAS o qué es eso? ¿O dónde están esos datos? Es que yo no veo la foto. Dice, es una nube conocida, todo torre en truquitos, etc. Mira, la foto es esta. Ah, vale. Eso no es un NAS, eso es que tendrá... No tengo ni idea de qué es esto, pero 190 teras de torrents... Ya solo falta que diga que es todo porno y ya, ¿para qué? No, todo hombre, porno... Hombre, hubo un zumbao que quitaron el sí. tema de la gratuidad, o sea, del límite en Microsoft, porque era todo porno, que era almacenamiento ilimitado y tenía... ¿Cuántos teras tenía, Carlos? Subió 400 y pico teras de porno. ¿De o sea, porno? Creo que... Era todo el del mundo. Sí, ¿no? Había snifado toda la red del mundo y hizo copias de seguridad contra... Y eso le costó que el almacenamiento ilimitado pues lo cortara. Dejara de ser ilimitado. Pero ¿y cuánto tiempo tardó en subir eso? ¿O qué conexión tendría? Es para vamos a ver, alguien que es capaz de tener 400 y pico teras de porno no es un... O sea... Yo no. Me imagino que debe ser alguien que tiene acceso a una red grande de tráfico de o datos. O es un ISP sí. del porno, porque vamos, a mí me está sí. gustando. O sea, yo no me imagino 400 teras. Luego hay una cosa que en eso sí que hay que darle la razón a Dekar, y es que incluso aunque... Tú... ¡Un saludo, Dekar! ¡Saludos, Dekar del Maño! Que incluso aunque tengas... tú te pagas todas tus redes de streaming de vídeo. Tienes dinero, no te importa, y mira, te pagas... tu HBO, tu Netflix, tu Hulu, pues sí. todas. Pero de repente te apetece ver Star Wars. Ahora que yo sepa, Star Wars no está en ninguna cadena de streaming, ¿vale? Pero tiene Disney. Pero de momento no está. Disney cuando la hagan seguramente estará, pero ahora mismo en Netflix no está. Es decir, tú ahora dices, mira, me apetece ver Star Wars, por poner el caso, ¿no? O Superman, o una clásica. Entonces, ¿qué problema hay? Que no existe. Entonces, la única manera que tú puedas ver Star Wars, eres un friki de Star Wars o películas que para ti te gustaría tener para en cualquier momento verlas, solo hay una manera. Torrent. Es tenerlas en un torrent y luego tenerlas en tu nube. Claro. ¿Vale? Porque ni siquiera pagando, es decir, yo ahora quiero ver, hombre, Star Wars sí que existe en DVD y la puedo comprar, pero según qué película, que es una película clásica que yo por lo que sea la quiero ver, No puedes, tienes que tirar de torrent. Y cada año que pasa va a ser más complicado. Es decir, si hoy en día según qué película es complicada, el día de mañana aún será más complicada. ¿Entiendes? Entonces, ahí también, en eso tengo que darle la razón a Dekar, el tener una especie de videoteca privada con cosas para que sean atemporales, para que tú si dentro de 5 años una tarde te apetece verla, la puedas ver, pues hay unas... también está bien. Mira, hace poco salió una noticia de uno que había comprado una película en el Apple... Sí. Tal. Decía, yo he comprado tal película y ahora no está. Y te dicen, no, qué señor, usted no se ha leído las condiciones de uso. Esto es un alquiler ilimitado, pero te la puedo borrar cuando me dé la gana. Claro, a ver, que levante la mano todo el que se han leído las condiciones de uso de todo lo que usa. No, pero ahí, Eduardo, perdona que te corte. Ahí ocurrió otra cosa que luego nos enteramos pues, después. Cuéntame, porque yo me quedé ahí. Sí, a ver, lo que hizo este tío fue... Él compró una película y la compró, me parece que en Estados Unidos, sí. ¿vale? Pero luego él se fue a Australia o Canadá o algún sitio de estos, sí. ¿vale? Fuera de Estados Unidos. Sí. ¿Qué hizo? Se volvió a enganchar con su Apple ID a Apple para ver la película. Claro. Pero ya sabes que, gracias a todo el tema de derechos de autor, hay películas que están licenciadas en países sí y países no. Ah, y era eso lo que le pasaba. Y eso es lo que pasó. Ah, la leche, pues lo contaron mal en lo, la prensa. Es que a lo primero el tío lo contó como que yo tengo una película que he pagado y ahora no la puedo ver. Ya, pero él no, la ha pagado realmente. Y lo ha pagado. Solo lo que pasa es que esa película, por decirlo de alguna manera, Apple tenía derechos y había pagado los derechos para que se viera en Estados Unidos, pero no en Australia. Ya, pero eso está mal hecho, porque... Tú sí, si te compras un DVD, lo puedes ver aquí, te vas a Australia, sí, tu DVD, te lo llevas, te lo llevas, claro. Lo puedes ver. Si tienes un pero, DVD de la pero, zona. Claro, pero... Sí, no, te lo llevo de viaje. Te lo llevo de viaje, sí. Pero, sí, eso, sí. Pero eso es a lo que me refiero, que el NAS no va a morir, y es más, va a ir a más, porque esto cada vez va a ir a más. Y tú dirás, joder, llevo aquí, que me he comprado un montón de películas, me he gastado un montón de pasta, y como bien dice Eduardo, ya no porque te vayas a otro país, es que a lo mejor caduca la licencia que tiene Apple o la compañía que sea para tener esa película. Y a lo que tú pierdas dos películas, o a lo que tú vayas a ver una película que estaba en Netflix, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho tal serie de Netflix, pero Netflix va renovando las series, y digas, oye, es que yo quería ver esta película, quería ver esta serie... Oye, a tomar por el saco, yo me pillo unas, ¿quién dice unas? Como acabo de decir, un disco duro grande con un montón de teras y lo conectas al ordenador, lo conectas al router, ¿vale? Y ya está. Entonces, como cada vez están cercando más y haciéndolo más difícil a la gente que quiere pagar, llega un momento que dirás, oye, a tomar por el saco, no pago. Es lo que pasó hace años cuando tú te bajabas una película, te la bajabas pirata, le dabas a play y la veías. Y te comprabas el DVD y te tenías que tragar los anuncios y varios minutos diciendo la copia de esta película es ilegal, no sé qué, y te tenían ahí un minuto amenazándote que si la pirateas te van a fusilar. Y dices, pero si le acabo de pagar, si he metido un DVD pagado a mi lector de DVD y el tío que se la ha bajado pirata directamente le da el play y lo ve. Entonces, ¿qué estás haciendo? Decir, a tomar por el saco la próxima película, que le den bola, me la bajo. Claro. Y esto está pasando y va a pasar. Y quien dice con el cine, con las películas, va a pasar con la música, va a pasar con los videojuegos. Con los videojuegos. Lo de Sony, os habéis enterado, así que es fuerte. ¿Lo que pasa? ¿No os enteraste lo que le pasó al amigo de Chinon? Sí. Sí. No. Le briqué a Sony la consola. ¿Por qué? Pues por un conflicto económico. Ah. Resulta que, bueno, él... Se llama Gitpollas. No, va de coña. Él, no, no, sí, sí, conozco. Su podcast es Gitpollas y su Moy. Nick es Gitpollas. Y él es Moy, ¿no? Moy. Él es Moy, sí. Moisés. Pues resulta que, bueno, pues por un error suyo, además lo reconoció, dejó activa la tarjeta de crédito en la... En la videoconsola. En la Play 4. En la Play 4. Entonces, el hijo empezó a jugar al Fortnite este y empezó a comprar, pues, los regalos. Compró algo de Fortnite. Total, sí. 100 euros. Bueno. Que se pagaron por PayPal, parece ser. Sí, los pagó con PayPal. Total, que este pues se dio cuenta de que entonces lo primero que hizo fue reclamar a PayPal que eso. Pero antes de nada, antes de que sigas, tengo que decir que el niño compró, y sin darse cuenta lo compró, pero no llegó a usarlo. Es decir, no es que, yo qué sé, si era una armadura, que no tengo ni idea cómo funciona Fortnite, si era una armadura, no es que lo comprara, jugara dos minutos... Y no lo llegó a usar. No llegó, ni o usarlo. Sea, lo pagó, pero no llegó a descargar ese complemento. Vamos, o que sea, si esto hubiera sido en el Corte Inglés, podría haberlo devuelto. Porque no habría abierto el celofán. Vale, perfecto. Entonces reclama y PayPal disputa con Sony. Automáticamente Sony lo que hace es cortar el acceso de esa videoconsola a internet. Y tú sabes que una consola hoy día, si no tiene acceso a la red, no vale para nada. Es un ladrillo. Mm. ¿Sabes? Pues hasta que él no ha pagado esos 100 euros, no ha vuelto a tener su consola. Eso se llama extorsión. Sí, sí, eso es la Yakuza. Sí. La Yakuza japonesa. Lo que realmente ocurrió fue que él reclamó a Sony y Sony no le dio la razón. Pero como él había pagado a través de PayPal, sabes que PayPal tienes el derecho a. Al pataleo. Entonces PayPal lo que hace es que devuelve el dinero y luego él se arregla con el comprador, ¿vale? O sea, con el vendedor, perdón. Sí. Entonces, esto es un poco como lo que ocurre en el fútbol, de que está, o en el deporte, que aunque tú teóricamente tengas derecho a ir a la justicia normal, ya. Esto vamos a hacerlo entre la justicia deportiva. Entonces, sí. Moy llegó un momento que como veía que no le daba la razón, porque aquí el problema era que PlayStation decía, no, esto reclama a los de Fortnite, la casa de juegos de Fortnite, no sé qué empresa lo hace. Y los de Fortnite le decían, no, esto es cosa de Sony. Se tiraban la pelota del uno al otro y él tiró por la calle PayPal. De en medio y dijo, por PayPal. Y Sony le dijo, no, no, es que esto se dirime entre nosotros. Y como has ido a PayPal, ahora te baneo. Tu consola está a un número asociado de cuenta, que es esta, pues... Le baneó la consola, se la dejó consola. Con un ladrillo. Y no la podían activar ni con ninguna otra cuenta. Es decir, vale, pues cojo la consola y la activo con otra cuenta. O la vendo, porque la consola en el fondo es mía, la he comprado yo. Sí, bueno, pero es como los teléfonos y los ordenadores. ¿Sabes? Y al final, pues nada, al final le ha tocado pagar para tener una consola otra vez. Claro, porque ya no es que perdiera la consola. Claro, si él había comprado 3, 4, 5 juegos... Todo, perdía todo. Todos los juegos que había comprado, que hoy en día muchos juegos ya no se compran en disco físico, sino que es compra online, más luego todos logros y todo de... Bueno, yo de juegos no entiendo mucho, claro, perdía todo. No me dejes, vale, no me dejes jugar al Fortnite hasta que se dirima, pero he comprado el FIFA, déjame jugar al FIFA. Pues sí, no, sí, tampoco. Y le cortaron todo. O sea, sí, se usa más extorsión, la mafia, ¿no? Uh-huh. Madre mía. Bueno, señores, os comento que son las 19:09. Ahora estaba mirando porque yo tengo que volver a Zaragoza. Por eso te lo digo. Aquí se está guay, pero tenemos aquí a un señor que quiere volverse a Zaragoza porque le están esperando en casa. Y no podemos retenerle aquí eternamente. ¿O sí? ¿Tú qué crees? No, este lo que luego... Yo antes de nada, tengo una pregunta para Eduardo. Di. ¿Tú que eres experto en redes a nivel ya no casera, sino a redes... fuera de casa, por decirlo de alguna manera. Esto suena muy mal. Uy, esto es una encerrona, ¿eh? Total. ¿Cómo ves tú ahora? Es que me ha venido a la cabeza por el tema de los juegos online. Sí. Ahora hay una iniciativa que hace años que se intentó, pero las redes no daban de sí, y ahora parece que se vuelve a intentar, que es el tema de los juegos que en vez de tener tú el juego dentro de tu consola, en tu casa, lo que es el procesamiento del vídeo, de lo que es el juego, se procese en un servidor y tú tengas una máquina tonta y el juego sea procesado en remoto. Tú tengas como una terminal tonta. Pero claro, en un juego es muy importante el ping, la latencia, para que no haya lag. Aparte de que no haya lag, que claro, que como suelo explicar yo en mis vídeos, si dos disparan a la vez, que el tiempo de los dos sea el mismo, ¿vale? ¿Tú crees que a día de hoy, como están las redes, es viable un vídeo, o sea, procesar en tiempo real y enviar y que sea jugable eso, sin un lag grande? Bueno, a mí me parece maravilloso, porque yo creo que todas las empresas de juego deberían de contratar un mogollón de servidores para procesar todo eso. Y me parece una cosa maravillosa, y si ese día llega, yo voy a ser muy, muy, muy, muy, muy feliz, ¿vale? Ahora, ¿eso es viable? Pues... A día de hoy. Yo creo que no. Sí, hombre. Pero la consola que tiene Nvidia funciona así. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que si tú tienes una conexión de un tipo y tú tienes otra de otro... Ahí está. Los dos usáis fibra, ¿vale? Pero tú estás en un operador con un pirindabuti y tal, que tiene buena conexión y tal, y tú estás con un operador, vamos a decir... cutre, que te envía la señal para Alemania. Que te lo van a dotar. Entonces tú tardas 2 milisegundos en llegar al servidor, pero tú tardas 37, ya te digo que tú vas a perder la partida. Siempre, el de los 37 milisegundos. Eso es a lo que iba yo. Siempre. ¿Y por qué? Pues porque los dos vais a procesarlo en el servidor en el mismo sitio. Pero cuando tú le das a la derecha, no va a ser cuando tu servidor le dé a la derecha. Va a ser 32 milisegundos más tarde. Pero de verdad me parecería una idea maravillosa, ¿eh? Todo el mundo a contratar servidores como los... Yo creo que el futuro va hacia allí. Sí, va hacia allí, no, claro. Y llegará. Claro. Pero necesitarías que, por ejemplo, Tokio, una ciudad muy grande, con muchísima afición al juego, ¿vale? A los videojuegos. En Tokio podría haber un Tecnocrática Tokio, una delegación de Tecnocrática. Tecnocrática. Que todos jugadores jueguen contra ese CPD, y entonces más o menos sí que todos, la distancia sería la misma, el ping sería el mismo y ya está. Ahora, tú imagínate que el CPD de PlayStation o de la que sea está en Alemania, y ahora yo me pongo con mi consola a jugar contra un alemán. Yo, mi señal va desde Zaragoza, desde Madrid, desde donde sea, y el otro desde Alemania, que él vive a 50 kilómetros de donde está el CPD, donde se procesa eso. Pero yo no veo que el problema sea el O incluso que vaya, que las conexiones, que lo que ha dicho Eduardo, que una operadora sea más cutre que otra, con conexiones más lentas, con BGP distintos, entonces, pues hay problemas que yo me pongo en el caso de que eso le pase a mi hijo y lo tengo todo el día rabiando, porque es que hemos disparado a la vez y me han matado. Pero tú piensas que si realmente es un tema de latencia, y yo controlo el juego y soy una empresa inteligente, vamos a poner Sony o quien sea, que lleva juegos, yo juego muy poco, ¿vale? Sí. Bueno, pues tú ya tienes tu algoritmo, y si uno tarda 200 milisegundos más en llegar que el otro, pues bueno, pues utilizo lo que viene siendo una caché o una cosa intermedia para ajustar los tiempos. Pero es que el problema no es ese, el problema sería, yo lo veo más el tema de la operadora, de las diferencias de retardo, ¿vale? Lo que se llama el jitter. Porque si ahora son 10 milisegundos y tú 200, ahora son 4 y tú 300, ahora son 5 y 5... Vas acumulando mucho, ¿no? No, lo que pasa es que te va variando. Es que el jitter lo que hace es que el cambia es la variación del retardo. Y no siempre es el mismo. Efectivamente. Entonces ahí tienes... Si tú siempre tienes un retardo de 10 milisegundos, como bien dice Eduardo, bueno, yo... voy a enviarle a este 10 milisegundos más tarde la señal. Puedes hacer cosas. Se pueden hacer, pero como no es lo mismo. Lo puedes ir amortiguando a base de memorias intermedias y tal, de cachés. Pero claro, lo que no puedes hacer es esperar medio segundo. Si tú le das a un botón y tu muñeco tarda en moverse medio segundo más allá, es como cuando estáis grabando un podcast y os estáis monitorizando y te llega la voz medio segundo después. Que te vuelves idiota. Si es medio segundo después, todavía puedes entender que lo que tienes no es una enfermedad, ¿no? Pero si te llega 15 milisegundos después, la lengua empieza a hacer cosas extrañas, involuntarias, y empiezas a hablar como si tuvieras... También me pasaba mucho con el programa este, con Mix. ¿Con Mix? Sí. Ah, yo me he acostumbrado. Yo, sí. ya soy capaz de hablar así, me lo improviso con Mix. Entonces parece que estás hablando como... Eso es. Vale, pues ya conocida la opinión del experto, es que yo me daba que técnicamente a día de hoy es muy complicado. Bueno. Y se está hablando mucho y leo muchos artículos y digo, es que no es tan fácil. También se habla de llegar a Marte, ¿eh? Sí. Y a fin de mes, es más difícil todavía. Y llegar a fin de mes, y eso está todavía más difícil. Eso es todavía, pues, una cosa... Pero bueno, ya sabéis, con 900 euros se conquista el mundo. Eso dice. Bueno, señores, un placer a todos. Yo creo que yo me lo he pasado muy bien, no sé vosotros. La verdad es que es la primera vez que vengo a la oficina a hacer esto, porque he venido a la oficina pero no a trabajar. Pues habrá que repetir, porque además esta oficina tiene pinta de estudio de radio. Sí, lo que pasa es que mucho cristal. No sé cómo se está viendo. En las redes es igual. Una pecera. Yo eso no lo entiendo. El cristal se supone que rebota sí, el audio. Sí, pero date cuenta que el técnico sonido tiene que estar viendo lo que pasa, claro, para cuando él le diga, baja, quítale el micro a este impresentable que no sé lo que estoy pero diciendo. Pero ya no los las de radio, las cabinas de grabación, de estudios de grabación, también hay un cristal entre el técnico de sonido y el cantante o el pero cristal. No están usando micrófonos omnidireccionales como nosotros ahora. Así en plan campeón. Bueno, aquí hay que decirlo que mi grabadora de 8 euros más mi micrófono de 2 euros está compitiendo contra el... ¡Wow! Una Zoom una H4N Pro con un micro... La Valier, que te cagas. Perdón, no, que te cagas, no, AKG. AKG. Contra el micrófono todo chulo que tiene aquí Eduardo. Bueno, que pues yo estoy en un entorno todavía... Acepta. De podcasting libre. De podcasting libre. Hola, señores. Un placer. Placer. Bye bye. Si alguien quiere decir algo en el chat, es su momento de hablar ahora o callar para siempre. Nos dice Top, gracias a vosotros por amenizarme la tarde en la cueva. Bueno, he de decir que Eduardo ha cumplido el dicho de que si la voz del podcast te enamora, nunca te pases por la emisora. ¡Hala! ¡Hasta luego! Ya he colgado. Y adiós, os pongo otra vez mi maravillosa voz, que es maravillosa la que vais a escuchar mis podcasts. Besiñes a todos. Chao. ¡Hala! Y cortamos. 1:22. Las pilas estas son infinitas.